Jueves, 21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los jueves a las 21, en Radio Box FM. Horas, se ensamblan los engranajes. Comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles, pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. No está para nada, no está muy fresquito hoy, ¿eh? No, hay mucha humedad, volvió la humedad, volvió la, el tiempo inestable, ¿no? Nuevamente. Lo que no se va es la voz nasal que tenemos. Eso me parece que va a perdurar por todo el invierno. Ya sería trademark, que es marca, ¿no?, registrada para los que no saben English. Excelente, ya empezamos, ¿eh? ¿El Lugano también es trademark? No, por acá por Lugano al menos... Ah, mejoró bastante. Pasó un poquito la tormenta, pero no se crean que hace mucho, ¿eh? No, recién va acomodando. Sí, entre ayer y hoy al mediodía. Bueno, bien. Sí. Bien, va mejorando. Bien. Bueno, sí. Nosotros bueno, acá no. Dice... En el sur no. Y bueno. Es como dicen los médicos, con tratamiento son 7 días y sin ningún tratamiento es una semana. Sí, dice que es un virus, yo que sé, que va, que viene, te dura 3 días, después es como que mejora y te vuelve a la recaída, yo que sé. El único virus acá que no va y vuelve es la plata. No, olvídate. Va, pero no regresa. No regresa para nada. La verdad que no. Ay. Tenemos un amigo acá hoy. ¿Qué tal, amigo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querido? Bien, todo bien. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Daniel? Bien, todos bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, cansado. La verdad que estoy así medio para atrás. Sí. Son días. Y noche, sí, olvídate. No, noche ya no tengo. Hace rato que no tengo noche. Mira, pero ahora estamos de noche. Ah, bueno, sí, pero mi noche es 11 y pico, ya estoy a los cabezazos. Estoy como, claro, como Palermo en sus mejores épocas, dentro del horario. Yo conocí a alguien que cabeceaba también. Ya lo conté también. Que sí, decía, sí, lo había contado. Sí. Cabeceaba bastante. ¿Y cómo le iba? Vos, de 10. Pero bueno, estamos hablando del cansancio, ¿no? Cansancio, obviamente. Sí. ¿Qué estamos hablando? Por favor. Y estamos mitad de año. Después la gente malinterpreta, ¿vio cómo es esto? No tienen por qué hacerlo porque estamos hablando de ciencia cierta. Esa es extraído de la vida real. Claro, exactamente. Donde yo tomé fresco fue el otro día, el domingo, que ustedes, yo les he mostrado al grupo de producción. ¿Trajo o no quedó nada? Eso quería... Sí, justamente, me imagino. ¿De cuándo fue que mostró? ¿El domingo? ¿El jueves domingo? No quedó, pero la bolsa quedó. No, olvídate. Porque encima se dio acá en el zonal de zona sur, valga la redundancia. Sí, aquí en Avellaneda. Ah, ¿no? Sí. Hubo una exposición ahí en el paseo de la estación, ahí en ¿qué pasó? Se está enterando, Dani, no sabía. Ah, la luz. Ahí enfrente de la Municipalidad de Avellaneda, del shopping del Alto, hicieron... el primer campeonato argentino del alfajor. Qué grande. Participaron 80 productores con 300 gustos, la verdad. estaba muy lindo, mucha gente. ¿Daban a degustar? Sí, pero pasa que nosotros fuimos el domingo, sí. Fuimos con el más grande de los Colman, con el Laucha, que le mando un beso grande. Un saludo a don Diego. Sí. Y pues es un gran catador de alfajores como el padre. Sí, me imagino. ¿Tiene, sí. Perdón, hablando de don Diego, ¿tiene algo que ver con el espadea, no? No, no, no, ah, no, bueno. Este espadea solo. ¿Espadea solo? Sí, sí, el otro es por... Mientras no espadee con otro... Claro. Tenga cuidado. Yo conocí a otro amigo, amigo de un amigo que espadea, jugaba al espadea. Que le decía, bueno, espadeamos y el que pierde, el después. Que pierde, olvídate. Después y enseguida, que, y enseguida hacía, ay, que, tun, tun, ay, perdí. Decía. Tiene que enfundar la espada después. Claro. Claro. Y que después se le sale el filo también. Bueno. Me deja seguir con el tema, sí, del alfajor. No, no me desvirtúe, por favor, el tema. No, por favor. Que usted sabe que yo hago acá periodismo de investigación. Por supuesto. Y bueno, y en este caso fui a Ciencia Cierta ahí a ver realmente si era eso. Bueno, mucha gente, la verdad, muy lindo. Sí. Bueno, había lugares donde tenían ya sold out, como que habían vendido todo. Mirá vos. Sí, bueno, todos, sí, los fanáticos, uh-huh, todos los gordos fanáticos de alfajor nos dimos cita en esos tres días. Y bueno, de los cuales yo tuve el... Sin saber, ¿no? Sí. Porque no cuando yo compré todavía no habían dado los ganadores. De los tres primeros puestos compré dos de los que salieron primero. Qué grande, qué ojo que tiene. Sí, sí. Creo que porque me dejaron... Desusar. Porque no, porque veía los vi confiables. Ah, bueno. Porque era una marea de gente, marea humana. Fua. Así que ya para el verano tiene trabajo en Mar del Plata. Pues, sí, olvídate. Y seguramente habría alguna marca de la costa o no. No sé, yo no conozco ninguna. No, son de muy artesanales, pero. Ah, son todos artesanales. Claro, ganaban el premio al mejor packaging, al mejor sabor. Sí. Bueno, el primer lugar fue el campeón argentino, para que no veo. Romac se llama. Romac. Romac, sí. Bueno. El segundo Arroyito y el tercero Dulce Inés. Los que ganaron son de Chivilcoy. Chivilcoy, sí. Mira, bueno. Así que bueno, nada, muy lindo. El alfajor campeón argentino es de pistacho, chocolate y almendras. Tiene pinta eso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ese no lo comí. Pero bueno, había otro con huevo, gusto a huevo Kinder, a Ferrero Rocher, a mira. Frambuesa. Bueno, la data la trajo Jorge, ¿no? El pasado jueves. Gracias a él, he saboreado. También he gastado plata, ¿no? Obviamente. Sí, sí, obvio. Bueno, después te pasa la cuentita, Jorge. No es solamente. No es solamente saborear. Después pasame el CBU, Colman. Sí, nada, está todo bien. Lo hice con gusto porque el fajor me gusta. Y hablando de comida. Claro. Sí, sí, te escucho. No, la última, pero el tamaño de los alfajores, porque ahora cada vez vienen más chiquititos. Es verdad, los artesanales son como más chicos, no son el tamaño, digamos, sí. El más común de los alfajores. Bueno, en este caso... Parecen como los pulvitos. Parecen, sí, parecen masita fina. Claro. ¡200 pesos! En este caso, uno de los dos que yo compré, este Arroyito, quizás era un poquito, sí, más chico en su diámetro. Circunferencia. O sea, o diámetro. Claro, sí. Queda mejor diámetro porque bueno, viene circunferencia. El radio que es desde el punto hacia afuera. ¿Por qué hace así como si fuera...? Y porque es así. Es la cámara no me toman porque sí, no menos hay... mal que no hay cámara. Pero no. Estoy haciendo señas con la mano como para que dar una, sí, apreciación no, visual, no, no solamente oral. Y son altos, son así. Ah, ajá. Bastante, como un triple, digamos. Sí. Claro. Y bien, bien consistentes, ¿eh? Bueno, bien. Y estaba más o menos cada uno 1.500 pesos promedio. Y bueno, un alfajor triple en un kiosco, ¿cuánto está? Sí. Esa plata, más o menos, ¿no? Sí. Sí. No sé, a menos triple mucho no me gustan. Sí, algunos están buenos. En lo personal. No sé, ¿vos, Jorge? Sí, yo por lo general como los triples. Bueno, la semana que viene les digo los precios de acá de... ¿Pero fue más a la fábrica ese o no? Ya probaste. Sí, sí, pero fui, pero hace como cerca de un mes. ¿Y? ¿Caro? A ver, los 24, 8.200. Y ya damos cuenta. No tengo cuenta. No tengo la calculadora acá. No es tan caro. Sí, pero son... Es precio prácticamente de fábrica, ¿eh? Claro, claro. Sí, obviamente. Uh-huh. Acá en Quilmes... Sí, Dani. Acá en Quilmes está legendario. La fábrica, la legendaria, la más clásica. El capitán. Uno de los mejores, ¿eh? Sí, sí. Y te hacen descuento, a ver si vas a comprar. Ah, ¿te hacen descuento? Sí. Ah, mira. Sí. No. ¿Dónde está la fábrica? Bernal. Pará. ¿Para la Madrid? No me acuerdo. 12 de octubre. Voy a averiguar, ¿eh? ¿Qué voy a usar el señor Googles? Ah, bueno. Está Irigoyen. Pero bueno, hay que cruzar la vía. Para el otro lado, sí, de la vía. Lado. Bueno, por acá cerca. Sí, por acá cerca. Estamos en la zona, estamos en la zona. Sí. Bueno, el transbordador de la Boca cumple 110 años, El transbordador. El que siempre tuvimos que pasamos por el puente Nicolás Avellaneda. Sí. Mal llamado Puente de la Boca. Claro. Tiene nombre y apellido. pasamos por el costado y lo vemos, pero bueno, hubo un tiempo que lo había arreglado, habían reabierto al público el año pasado, pero está parado, así que no. Todavía sigue estando. Bueno, hay otros siete iguales en Europa. Sí. ¿Para qué lo usan? Ya no cumple función, ¿no? Y turístico. Era para turístico, claro, llevar turístico. Hasta 6 vehículos y 200 pasajeros. Hay una pizzería ahí. Yo fui el otro día. El otro día fui al Museo de Arte Moderno. Y cuando volvía, queda en realidad en el Bajo. En el Bajo. Sí, ahí Paseo Colón y San Juan. Sí. Y después cuando salimos agarré para el lado de la Boca y fuimos a una pizzería. No te puedo decir. La pizza buena, riquísima, ¿eh? Sí, en una esquina está justo bien el puente, porque está justo frente al puente, ¿eh? ¿Fuiste ahí a Puerto Madero? La Boca. Ah, no llega. Ah, en la Boca, sí, claro, ahí, claro. Clásica. Igual dejaste medio riñón ahí, ¿no? No, barata. Ah, bueno. No, pensé que te habían castigado. No, una pizzería. Bueno, igual ahora, de barrio, ahora no, vos no, llamás a cualquier pizzería de barrio. Sí. Te digo por experiencia. Una mozzarella, por ejemplo, y tres porciones de faina, casi 11 lucas. Sí. Una grande, ¿no? Pero sí, bueno. Sí. No. Y ahí en Sarandí te regalan todavía la faina. No, cerró hace rato esa pizzería. No existe más. Sí, no. Y por eso, por regalar la faina, cerró. Pará, ¿cuál decís vos? Pará, no, la que está sobre Mitre. La de los tres haces. No sé, no tengo idea. No sé, antes, claro, tenía la costumbre esa, te regalaban la faina, exacto. Te regalaron la faina. No creo, ahora no te regalan ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua. No, olvídate. No, ni al baño tenés que pasar. Bueno, acá hemos estado con Fresquito en el sur, hay nevadas, sí. Está complicado el tránsito y digamos ahora para el tema de las vacaciones. Pero donde la están pasando mal en la parte de la zona del norte, en Asia, Europa y América. Sí, ¿qué pasó? Matan gente, o sea, se mueve la gente porque... ¿Por el frío? Por el calor. Ah, por el calor, claro, ya están en verano, disculpe. Claro, sí, no, está disculpado. Y así que bueno, pasó la otra vez en el partido que estaban jugando en Estados Unidos, un línea. Sí. Que se desmayó porque hacía... mucho calor en la cancha. Claro, exacto. Así que bueno, y en la Meca, ahí en la parte de Arabia Saudita, más de 1000 personas muertas por las altas temperaturas. Sí, ahí no me quiero imaginar lo que debe ser, ¿eh? Y de apenas aparecen las tormentas tropicales y eso. Claro, cosas. Sí. Traigo este tema a debate, a ver que a mí me parece bien, pero bueno, no quiero crear que sean, digan lo que yo opino. En Mendoza. Mendoza, te iba a decir, tierra del vino. Del sol y de buen vino. Exactamente. Y de la limpieza, ¿eh? Mucha limpieza. Los que choquen alcoholizados deberán pagar las internaciones. No, bueno, sí, está bien, yo qué sé. Sí, está bien. O sea, vos no, alcoholizado no. Chocás. Sí. Y tenés que hacerte cargo. También esto, a ver, yo te digo la información. Aparte, como sí, a ver. Los que choquen alcoholizados deberán pagar las internaciones. También incluye a los que manejen bajo efectos de drogas. Calculan que en una semana en terapia intermedia o intensiva cuesta al menos 15 millones de pesos. Ah, bueno. Claro, mejor no chocar entonces. No chocar, ¿no? En ese estado. Claro, obviamente. Pero bueno. Es una medida inédita en el país y bueno, la idea es recuperar el costo para el sistema de salud público. Y bueno, también es para que la gente tenga concientización, ¿no? Obviamente. Sí. Para que lo piense dos veces antes. Pero bueno. ¿Vos, Jorge, cómo lo ves esto? Sí, mira, pero que la internación de uno o la internación de... De los que sean. Todos los heridos que... Lo que tenga... Ah, bueno, eso... Y se supone que será de todos. Claro, los que afecten del auto o de lo que vos provoques. Obviamente. Sea auto o sea transeúnte, porque capaz que justo iba caminando uno y la ligó de rebote. Claro. Igualmente, a ver, de una manera o de otra, me parece bien. Sí, me parece una buena medida. Perfecto. A ver, yo voy alcoholizado o drogado por la calle y atropello a una persona y a mí no me pasa nada, y bueno, me tengo que hacer cargo. Claro, sí, está bien, es así. No, por decirlo de alguna manera. Y es como tiene que ser. Así y que, sí. Sí, pero bueno, hay tantas cosas por cambiar. En serio, ¿no? No, hay tantas cosas, claro, por hacer, pero sí, hay que ver si no, alguien tiene que empezar. Claro, claro. Esperemos que se transmita hacia el resto de a quien corresponda. De la población. Mm-hmm. Hay que tomar conciencia. Sí, seguro. Pero bueno. Bueno, acá tengo una noticia que me han pasado. Sí. Que es para comentar. A ver, cuente, ¿qué tiene? Sí. La producción estuvo laburando on fire. Sí, sí, me han pasado, no sé por qué a mí, si yo después quedo expuesto con este tipo de cosas. Usted es la voz cantora de la noticia. Sí, para lo que conviene. Acá. Yo bueno, no puedo estar en todo, ¿cómo no? Estoy aquí. El título. A ver. Atento, por favor. Sí, escuchamos atentamente. Salió de fiesta. Salió de fiesta. Fue al médico. Sí. Y le sacaron una tortuga muerta de la vagina. ¡No! Es para sacar. Nunca mejor dicho le entró el tortugo, ¿no? Volvió la noticia insólita. Una pregunta. Sí. Una pregunta a lo QSR. A la tortuga con la cabeza, con la tortuga con la cabeza adentro o la cabeza afuera. No, estaba muerta, me parece. No sé, ahora. Bueno. No estaba muerta, estaba de parranda. Excelente. Bueno, a ver, cuente. Eso es serio, por favor. Por favor, serio. En seriedad. Pongámonos serio. Este es un programa serio. Por favor. La mujer que no ha presentado denuncia dice que salió de fiesta, no, pero no recuerda nada de lo ocurrido. Se olvidó de todo. Claro. Sí. Claro. Amnesia, tío. Sí. Esto ocurrió en España. Precisamente, hostias, en Tenerife. Aquí hemos encontrado a la mujer. Le hemos revisado y le sacamos la tortuga, hostias, tío. El médico de los servicios de urgencia del centro del Mojón de Aurona no salía de su asombro cuando... Claro, todo lleva... ¿Cómo se llamaba? ¿Manuelita la tortuga? Todo lleva a todo. Che, seriedad, por favor. Por favor. ¿No? Soy un poco de seriedad. Serio. Sí. No salía de su asombro cuando una turista británica... ¿Qué me sale con él? ¿Qué es? ¿Qué? ¿En inglés? ¿En portugués? ¿Portuñol canta él? Se está desvirtuando todo acá. Está llorando el flaco Hernández. Por favor. ¿Quién habla de fondo? ¿Quién está ahí? Bueno, hola, ¿está, ¿sí?, Jorge? Sí, estoy acá. Se escuchaba un eco. Era más chocarrero. Bueno. Una turista británica se presentó el pasado jueves con su consulta por un fuerte dolor en su zona genital. Sí. ¿Sí? Cuando el facultativo procedió a examinarla, se encontró un objeto extraño en la vagina, que resultó ser un ejemplar. Che, qué laburo feo este, el chabón, que tiene que examinar vagina, la verdad que... Ya ¿cómo? Sigo pensando yo que me equivoqué siempre de profesión, ¿no? ¿Qué querías, el ginecólogo? Un ejemplar joven de una tortuga que se encontraba obviamente muerta. Sí. La policía sospecha que pudo ser víctima de una agresión sexual. Ah, sí, puede ser, obviamente. Supuestamente fue una fiesta, hay que ver si cómo salió, si la drogaron, si se alcoholizó. Acá dice, fuertes cercanas al caso y ha indicado el diario El País, sí, que la hipótesis principal es que la cría del reptil fue introducida en la vagina por la propia mujer u otras personas. ¿Por la propia mujer? Y sí. Bueno, Tinelli en su época dicen que se mandó un coso, ¿no? Dicen. No ¿Que sé. Fue a parar a los arcos? Bueno, una de las prácticas sexuales que así dicen que se llevó la vida de Michael Hutchins, sí, fue ahorcarse para tener relaciones sexuales. Entonces. ¿Cómo? ¿Que no sabías esa? No. Que te van asfixiando, apretando el cuello. Qué gana, Y bueno, y te produce. Garrote. Fue un placer extremo. Llegás al. Sí, ahí quedó. Sí. Bueno. Extremadamente duro. Bueno, a veces uno se zarpa un poquito más. Adiós. Pero sí produce esos efectos. ¿Que nunca lo practicaste? No, para nada. ¿Y no te lo practicaron? No. Cosa rara, no. ¿Cómo? Bueno, yo un actor, creo. ¿Vos practicaste? ¿Te ahorcaron? Y no me acuerdo, pero creo. ¿Cómo no me acuerdo? Pasaban tantos años, éramos tan pobres. ¿Hubo un actor o hubo un caso de un muchacho que la novia con los pechos lo asfixió? No, sí. La verdad no se me viene a la mente. ¿De los pechos boy era? Sí, qué sé yo. No, estaba hablando. Sí, de sí, cosas. Pero sí. Pasó. No, un caso cierto fue. ¿Mira vos? Sí. Bueno, porque ¿a qué vamos a esto? Si fue por motus propio o se lo introdujeron, porque resulta imposible que haya acabado en los genitales de la turista de forma fortuita, o sea, que la tortuga haya llegado. Una tortuga no va a ir a desovar adentro de ahí. ¿A de qué? A desovar. Ah, ¿qué hace qué fino. Sí, bueno, ¿qué hace la tortuga? Desoba los huevos. Claro. Claro. Qué fino, sí, la verdad. Bueno, hay que verla. Yo veo documentales de animales. De desovar, bien. Claro, exacto. ¿Vos también sobás? Uno piensa en la tortuga. No, a mí me han desobado. Me decían. Yo conocía una que le decían tortuga. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuando tenía dientes, hacía. Sí, loco, pare un poco. 9:20. Por favor. Pare un poco. Estoy diciendo información seria, se sabe. Nos van a echar de la radio. Nos van a echar de la radio. En cualquier momento nos echan. Nos van a echar. Nos van a echar. Por favor, por favor. Va a subir en cualquier momento. Le mando un beso grande. Bueno, menos mal que no debe estar escuchando. Si no, le mando un beso grande. Bueno, la mujer no ha querido presentar ninguna denuncia. Porque, bueno. No sabe bien qué pasó. Primero que no sabe bien qué pasó, y si fue a propósito, por motus propio, sí. Queda mal de denunciar qué, si hiciste algo vos. Claro. ¿Entendés? Bueno, sí, yo qué sé. Bueno, este ejemplar de tortuga se trataba de una tortuga china de tres crestas. Chinemis Revensil o Mauremis Revensil, que es el nombre latín. Exactamente, es una tortuga. Llamemos a un biólogo. Tortuga china, tres crestas. Así que en un primer momento los investigadores creyeron que se trataba de una tortuga marina, sí. Concretamente de una tortuga boba. Le dicen así. ¿Qué pasó? ¿Qué dije de malo? Nada, estoy escuchando. ¿Y qué? No sé, la risa. Es un tema serio esto. Se escucha el flaco, te está viendo de fondo. Interesante. No, la verdad que con esto no se puede hacer serio con ustedes, viejo. La tortuga boba. Mira esto. Que le digan boba a otra cosa, yo no tengo nada que ver. Yo estoy leyendo la información. ¿Qué dijo una tortuga boba? Sí. ¿Qué dijo? Que está considerada una especie protegida y que es común en las aguas del archipiélago canario. O sea, es común en esas aguas. En la zona, claro. Que quizás se vea metido al mar, se introdujo al mar. Sí, o quedó tirada en la playa y la agarró la crecida de la marea. Claro, ¿no? Y la tortuga se mandó. Impestivamente. Encontró la casita y hizo. Adentro. Claro, con el fragor de la marea. Y los llevó a esos rumbos. Bueno, salí de ahí maravilla, ¿no? Así que bueno, ha visto fotos, que acá hay fotos, ¿no? De la tortuga, que es esta, de todos los que lo puedan ver. Sí. Es bastante grande. Bastante grande y ancha. ¿No dice el diámetro nada del caparazón? ¿Pero por qué? ¿Te interesa mucho? No, para saber. Yo qué sé. Y bueno, para estar informado, Colman. No, acá está la foto. Pero bueno, así que no, esto fue verdad, ¿eh? O sea, está chequeado. Acá damos noticia de verdad, ¿no? Está todo chequeado. Sí, no, olvídate. Así que bueno, veremos qué pasará con todo esto, pero. Y se tiene que investigar. Sí. Y después, para terminar, ¿no? Porque ya estamos cerca de horario, nace un gigante alimenticio. O sea, el título es así, yo no los pongo los títulos. Nace un gigante alimenticio. Claro, sí. Porque salimos de la tortuga ancha al gigante alimenticio, claro. La empresa Argensum Foods adquirió el 50% del capital accionario. Estos son los que manejan las pipas, las semillitas. Sí, los girasoles. Los girasoles. Sí. Compró el fabricante de galletitas Tía Maruca. Ah, miró. Sí. Así que bueno, y de la galletita Dale y de la bebida Pura Fresh. Pura Fresh, sí. Yo la va a comer toda. Debe ser la Fresh. Claro, sí. Bueno, más que Pero bueno, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Otra, el pez grande se come, que el, se pez come el pez chico. Exacto. Bueno, y como para ir cerrando, ya sí, que estamos acá entre hombres, hay un tema con el tema del cáncer, un tema obviamente con el tema. El cáncer de próstata es el cáncer más común entre los hombres. Otra vez empezamos con eso. Bueno. Por favor. Diciendo. Así que bueno, hay que hacerse el Papa Nicolau, sí, decía Tita Merelo. No se hizo nada. No. Lo mío quedó ahí en el olvido. Bueno, por ahora. Pero ahora te emocionó el tema de la tortuga. Y sí, capaz que voy, Y capaz que te agarra atrás a la playa de Tenerife y te. Ahí. Y bueno, pensando. Claro. ¿Vos, Jorge, fuiste o no? Va a ver. Sí, fui. Salió todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Bueno, no, solamente análisis de sangre por ahora. Ah, bueno. Sí. Ah, no. Por la sangre, chupo. Todavía vengo zafando del dedo. Bueno, bien. Perfecto. Sí. ¿Usted tenemos, también fue, Colman? No, tenemos entrevistado de acá mientras usted habla. Estaba nervioso, don Colman, porque no podía contactarse con el entrevistado. Pero sí, bueno. Pero ya me contestó. ¿Ya le contestó? Bueno, ahora se puede quedar tranquilo. Sí, ya puedo ahora hablar bien y tranquilo. Sí, totalmente. Puedo volver a ser yo en cualquier momento. Bueno, quedó por el camino lo de Jorge al final. ¿Qué cosa? No, la explicación que estaba dando del médico. No, a ver, por ahora voy con estudios de análisis de sangre y demás. Ah, bueno, perfecto. Todavía, ¿ecografía? No, ni tampoco. Ah, mirá vos. No. Bueno. No, sí, así que va saliendo todo bien. Según el médico, ¿no? Cada uno tiene su teoría, es así. Sí. Ah, bueno. Así que bueno, el día que digan, y bueno, habrá que sacrificarse, qué sé yo. No va a hacer falta, tranquilo. Ah, la ciencia avanzó a pasos agigantados. Claro. No te duele. Bueno, si a esta chica le entró una tortuga. Sí, lo haces con gusto. Un dedo, ¿qué va a hacer? ¿No? Sarna con gusto, no pica. Olvídate. No, ya no es más así, No, ya prácticamente no, pero bueno, siempre está ante la duda del médico, introduce. Claro. Pero bueno. Señoras y señores, cuando pasan 27 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 158 de esta historieta que hemos dado en Llamare. Que sea rock. Muy buenas noches para todos.

hemos vuelto después de disfrutar esta gran música de Adrián, ¿eh? Sí. Espectacular. Gracias a él, obviamente, por la buena onda. Y aparte, toca, ¿eh? Sí, oh, sí toca, más madera. Yo también toco de esa manera. ¿Usted toca de esa manera? ¿Qué, el así bajo, me han dicho. ¿El bajo toca usted? Así me han dicho. ¿Cómo toca? ¿El bajo toca? ¿Qué? ¿Este guitarrista? Bueno, capaz usted toca otro instrumento. ¿O la maraca? Soy multiinstrumentista. ¿No era maracairo usted? No. Coleman sabe tocar los timbres. ¡Ah, oh, caramba! Perdón. Yo me voy, disculpe. No, sí, también. Y bueno, entonces. Se me puse colorada. ¿Acusación? Entonces son unos mal pensados. No me puedo trabajar con usted. Disculpe, Romy. Coleman, ¿ha tocado timbres altos, o sea, bien posicionado, o timbres bajos? ¿Sabes qué? No voy a hablar más de instrumentos ni de música en este programa. Voy a hablar de cine, porque si no, voy a caer siempre en la volteada del de el doble no, discurso, el doble pensamiento. Para nada. Estás escuchando Que Sea Rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida. Esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino. No nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 39, pasan de la hora 21. Estamos aquí en Radio Box, FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el mundo. Por su página web, obviamente, www.fmradiobox.com. También se pueden bajar la aplicación desde el Play Store como Box FM 102.9. Ahí la instalan en su teléfono celular. Ajá. Y nos pueden escuchar también en cualquier parte del mundo, ¿eh? El WhatsApp exclusivo 11 6400 7047. Así es. Bueno, estamos con 14.7. Me cambió ahora, pero creo que estamos 14.7 de temporada. Hoy a la tarde llegó a 18, ¿eh? Estaba 18. Bastante lindo, sí, la tarde, sí. ¿Eh? Sí, bueno, el viernes, el fin de semana, dice que el sábado y domingo va a estar, sí, 3 grados el, bueno, sábado. Bueno, el, sí, martes a la mañana estuvo bastante fresquito. Sí, lunes y martes sí, estuvo bastante. Y bueno, el lunes, no, el martes a la noche llovió. Claro, se disputaba el partido de Argentina. Exactamente. Más tirando al segundo tiempo. Al segundo tiempo, exacto. Bueno, primer tema que escuchamos fue el grupo Aerosmith, sí, con Trip Hopping. Y después escuchamos a Whitesnake. Qué terrible, ¿no? Qué sé, grande, qué cómo terrible. Whitesnake. ¿Cómo sabe pronunciar, eh? Una gracia, que yo estuve aprendiendo. Vaya a estudiar. Acá en los cortes publicitarios, difícil, ¿no? Practicando la dicción. Whitesnake y Chris Collier con Steal Your Heart Away. Exacto. Excelente. Un disco, excelente disco de Whitesnake, haciendo todos clásicos de blues. Sí. Muy buena placa, recomendable. Así siempre acá, porque ese arroz siempre escucha, sí, lo novedoso y los buenos temas. Aquí escuchan cosas que no van a escuchar en otro, olvídate, en otro programa. Más y lo que falta. Y lo que viene. Y lo que viene, lo que viene es lo siguiente. A ver. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto, el Gato Coleman. Acá estoy. Entonces tranquilo. Sí, bueno, a veces no me dan los los tiempos. ¿Qué tal, señor Carlos Colman y el periodista deportivo? ¿Cómo andas, querido? Está con el asesor Pirincho ahí al lado, ¿eh? Sí, está. Pero está, está estudiando él. ¿Está estudiando? Está estudiando para su sesión. La sesión. Cambió la gafa, ¿no? ¿Cambió la gafa, Sí, Dani? Son... Estas son nuevas, ¿eh? Son nuevas. Qué tú, ¿eh? Pero también cambió los auriculares. Sí. Porque si no lo hubiesen hecho azulgrana. La camiseta de Barcelona. O la de San Lorenzo podía ser también, también, ¿no? Claro. También. Sí. Este, el marco azul y los auriculares rojos. Qué grande, ¿eh? Bueno. Bueno, ahora vamos a comentar después de Copa América que... un batacazo, entre comillas, ¿no? Porque Panamá le ganó a Estados Unidos. Exacto, asistentes, ¿eh? 2-1. 2-1, sí. Y complica las chances del equipo, la selección local. La local, exactamente. ¿Sí? El anfitrión. Ahora, sí, y en instante va a jugar la celeste de Marcelo Bielsa. Frente a Bolivia. Frente a Bolivia, obviamente se va todas las de ganar, ¿no? Sí, obvio. Pero los partidos hay que jugarlos. Ahí estamos viendo la tabla, ¿eh? Uruguay y Estados Unidos tienen 3 puntos. Ah, Panamá también. Está peleado, claro. Está peleado el grupo ahí, ¿eh? Claro, porque después tienen que jugar Uruguay y Estados Unidos. Claro, bueno, si gana Uruguay se corta. Claro, ya no, clasifica. Ya clasifica, sí. Sí. Muy bien. Así que bueno, pero pasamos un que todavía se sigue moviendo ahí el run en el fútbol argentino. Hay bastante movimiento, parece. Sí, con el tema de los pases también, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo, Boca llegó a un acuerdo con el Toluca de México por Tomás Belmonte, ex Lanús, un volante. Sí. Y bueno, tiene el segundo refuerzo para las prácticas. Recordemos que el primero fue el chileno Gay Medel. Otro volante o puede jugar de central. Una consulta, Colman, ahora que justamente estaba nombrando a Chile, a los jugadores chilenos. ¿Qué pasó que Gareca no convocó ni a Medel ni a Vidal? Ni a Vidal. Y ya llega no, no necesita un par de jugadores de experiencia, más allá de no sé, de Vargas y de... Del otro, de Alexis Sánchez. Alexis Sánchez, claro. Claro. Supongo que sí, pero bueno. Bueno, cada técnico tiene su libreto, ¿no? Vos fijate, Perú. Sí. Que está también casi por no quedar eliminado, si más juega con Argentina. Claro. Le critican a Fossati que haya llevado a Pablo Guerrero. Y bueno, pero. Que también es de experiencia. Está vigente. Claro, bueno. A ver, sí, los de experiencia tienen el nombre. Sí. Sí. Pero solamente juegas con el nombre. No, es verdad. Tenés que demostrarlo. Sí, obvio, obvio. No cualquiera lo demuestra. Vos fijate, Messi con 37 años. Está bien, estamos hablando de Messi, ¿no? Sí, sí. Pero con 37 años, parece un pibe de cuando comenzó, con 18 años. Totalmente. Entonces, los veteranos de otras selecciones juegan con el nombre y a veces con eso no alcanza. Claro. Y eso los técnicos lo ven. Lo ven quizás en la semana. Sí, no, en obviamente. En la práctica, porque uno como hincha o como espectador lo ve solamente al día de partido. Claro. Pero no ves el laburo entre semanas. No, es verdad, es cierto. Pero me parece que uno o dos jugadores de experiencia dentro de un grupo tienen que estar, ¿no? Sí, claro, seguro. Pero bueno, por algo no estará. No, seguro. Y Gareca es un técnico que no se casa con nadie. No, olvídate. Tiene su decisión, tiene años en el fútbol. Sí, obviamente. Y bueno, por algo será. Tiene banca. Y se la va a jugar y va a morir con la de él. Seguro. Después, por el lado de River, cerró una muy buena contratación. Sí. Con el paraguayo Alan Barreiro. Y también está sondeando al ex Lanús a Pepo de la Vega. Sí. Y también incorporó, creo que a Carboni, era. A Gattoni y a Carboni, están los dos casi cerrados. Carboni es el hermano del que está en la selección. Claro. De Valentín Carboni. De Valentín Carboni. Sí. El Carboni que está en Inter está. Inter de Brasil. Claro, este es juega de lateral izquierdo. De lateral izquierdo. Aunque se puede adaptar al puesto de central también. Claro, sí. Después, bueno, lo de Pesela está en stand-by, más no que sí. Buscan al arquero, el que está casi al caer es Jeremías Ledesma, el ex central. Buen arquero ese, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, sí. Viene de. Está en España, en el Cádiz. Sí. Y así que bueno, volvió, como habíamos dicho en su momento, Peña Biafore. Sí, exacto. Que lo... me parece un gran refuerzo, ¿eh? Sí, ¿sabes? Esa había sufrido una lesión grave, ¿no? Claro, el ligamento. Sí. Dos veces, lamentablemente. Sí. Pero bueno, esperemos que esté bien. Sí. Es un pibe que nacido en la cantera de River, sabe lo que es River y cómo tiene que ser un número 5 de River, que eso es lo principal. Claro. Porque hasta ahora ni Villagra ni Fonseca dieron en la talla. No, la verdad que no. Obviamente, sacando lo de Fonseca, Villagra no tuvo pretemporada, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Hay que ver. Y venía a ser una figura de Talleres. Sí, por eso. Y después, otro que no anduvo bien y generó polémica con las declaraciones fue Salomón Rondón. Sí, bueno. Déjelo. A ver, solo para no ir tan lejos, pero en un minuto. Yo lo escuché justo del partido ante Venezuela por TIC, que está Gastón Recondo. Sí. Preguntando. Muy ofuscado por este comentario. Sí. Recordemos que Recondo es hincha de River. Sí, fanático, sí. Entonces, es como que lo tomó a personal, como que desfenestró a River. Yo, visto de otro punto, obviamente. Sí, por el tema que habló del documento. Sí, bueno, pero eso habló a nivel país, no habló a nivel River. No escuché, la verdad no sé qué dijo, bueno, de River. Él dijo que cuando pasó por River fue un equipo más. Sí, dijo. Le dijo, para mí River fue un equipo más en mi carrera, sinceramente. Sí. Es un gran equipo, pero fue un equipo más y ya está. Bueno. Él opinó, no, obviamente, en su paso por River. Sí. No dijo que River es un equipo... Claro, el paso de él. El paso de él por el club. No, está bien, perfecto. O sea, yo lo entendí perfecto. Por ese lado. Sí. Pero bueno, hay gente que lo ve, depende del lado. Que, sí, depende de cómo lo quieras escuchar. ¿Entendés? Claro, se sintió tocado quizás por el hecho de... Y también le contestó Omar Labruna, el hijo del recordado. Sí, Labruna le dio con todo. Y él también dijo, este muchacho en River no dejó absolutamente nada. Bueno, es cierto. Sí, pero bueno, forma parte también del folclore. Sí, sí. Yo, depende cómo lo tomes. Y ya está, ¿viste? Ya está, no, tampoco listo, es para listo. Es para tanto. Pasó sin pena ni gloria como uno de los tantos otros que han pasado. Y claro, sí, seguro. Y bueno, por el lado Independiente tiene que liberar bastantes jugadores para diciembre. Tiene 61 contratos profesionales. Mamá de Dios. Sí, así que bueno. Y también estaban en vistas de poder incorporar de pedir un préstamo. Sí. Para poder paliar un poco la... ¿Y el tema de las inhibiciones, cómo está? Y para levantar eso. Ah, para levantar eso. Claro. Bueno. Sí, sí, sí. Hay que ver quién se lo da el préstamo, ¿no? Y siempre algún banco amigo hay. Sí, olvídate. Y el que se despidió de Racing fue Iván Piyud, después de muchos años, que quedaba uno de los históricos de Racing. Sí. Y habían dicho que iba a ir para Banfield, pero arregló todo para Central Córdoba de Santiago, la Estero. Santiago, la Estero. Así es. Y el nuevo técnico de Banfield pues Gustavo Munúa, el ex Unión, el uruguayo. Ah, mira. Sí. Bueno, muy bien, vamos con la información de la Copa América. Se está disputando, por el grupo A. Ya cumplida dos fechas. Tenemos a Argentina puntera con 6 puntos, Canadá con 3, Perú 1, Chile 1. Se define la fecha el próximo sábado 29, al mismo horario. Argentina frente a Perú y Canadá frente a Chile. Sí, Argentina supuestamente va a ir con sí, mix. Ahí tenemos la información, ¿eh? Sí, Messi no va a jugar, se va a hacer estudio. ¿Puedo tirar una...? Tire, ¿te gusta tirar a vos? Sí, tira, tranquilo. Sí. Yo diría que un 70-80% está fuera de los cuartos. Ah, sí, también. Es una distensión bastante complicada, parece. Igual. Esperemos que no. Pero bueno, el cuerpo técnico de Argentina y más que nada la AFA de Chiqui, sí. No dan información. No, claro. Nunca dan información de si hay un jugador lesionado, qué es lo que tiene, para cuánto tiene de recuperación, nada. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, igual la selección aprendió a jugar sin Messi. Sí, no, sí, no, obviamente. No es más el Messi dependiente. Pero conociéndole a Messi, que yo creo que seguro. Va a querer estar de cualquier forma. Pero para el sábado seguro que no está. No, el sábado no porque va con un mix. Claro. Mix Emotion. Exacto. Big Los Potions. El grupo B. Venezuela tiene 6 puntos. Ecuador y México 3. Jamaica 0. El grupo B se define también el domingo 30 al 6, 21 horas. México, Ecuador y Jamaica, Venezuela. Por el grupo C, que hoy se termina de cerrar la segunda fecha en instantes. Hasta ahora, como dijimos, Uruguay 3, Estados Unidos 3, Panamá 3 y Bolivia tiene 0 puntos. Uruguay y Bolivia van a jugar en minutos solamente y van a definir la fecha 3 el lunes 1 de julio, 22 horas. Estados Unidos, Uruguay y Bolivia frente a Panamá. Y por el grupo D, hasta ahora Colombia tiene 3 puntos, han jugado un solo partido, recordemos esta zona. Brasil 1, Costa Rica 1 y Paraguay 0. Qué batacazo es el de Costa Rica, ¿eh? Sí, la Costa Rica de. Le dieron con un palo al planteo táctico de Alfaro, pero bueno, le salió. Es que siempre le dieron con un palo. Dice que no patearon, no pasaron la mitad de la cancha. Bueno, pero bueno, valió. Sacó un punto. Olvídate. A Brasil. Ni hablar. Bueno, el grupo D entonces, la fecha 2 va a ser mañana, ¿eh? Mañana 28 del 6, 19 horas, Colombia frente a Costa Rica. Y a las 22, Paraguay-Brasil. Y definen por la tercera fecha de esta zona, el martes 2 de julio ya, 22 horas obviamente ambos partidos, Brasil-Colombia y Costa Rica frente a Paraguay. Bueno, una noticia que cimbronó el fútbol de ascenso, Sebastián Sosa, el jugador imputado, el de Vélez, libre, el de Vélez, arquero, sí, lo incorporaban a Deportivo Maipú de Mendoza. ¿Nuevo? Sí. ¿Esto es Federal A? No, Nacional B. Ah, Nacional B, perdón. Nacional B, sí. Y recordemos otra incorporación polémica que había sido la de Sebastián Villa a Independiente de Mendoza también. Volvió Villa al país. Claro. Bueno. Después el arquero, no sé si sabías que el Pepe Santi es un arquero, que un hermano que es arquero. No sabía. Bueno, ya lo sabe. Bueno, todo se aprende. Olvídate. se llama Darío San, sí, y estuvo a 2 minutos del récord histórico de Valle Invicta, y o sea, a 2 minutos tuvo y le hicieron un gol encima en contra. Oh, de un compañero. No me digas. Sí. Mala suerte, ¿no? Sí, había pasado el récord famoso de Carlos Baricio ahí por el Ferro del 81, que había estado 1075 minutos sin recibir un gol. Sí. Y después, bueno, el que tiene el récord hasta ahora fue el 94, el arquero de Tristán Suárez, Alejandro Otamendi, pero le quedaban, necesitaba 38 minutos para pasar el récord. Y faltando 2 minutos, parecía el tango. Faltando 1 minuto, están 0-0, tomó la pelota y con un fuerte tiro quebró el marcador. ¡Chan, chan! Excelente jugador, ¿eh? Así que bueno, se quedó con el récord. Un aplauso para el cantor. Gracias, querido. No, por favor. Todo tiene que ver con todo, ¿no? HDP. Volvió al básquet, volvió a Atenas, un histórico de los 80 y 90. Atenas de Córdoba. Atenas de Córdoba, sí, claro, señor. Que pasaron grandes jugadores por ahí. Sí. El año pasado habían descendido y bueno, volvió este año. Así que bueno, es un gran regreso de un grande que quiere volver a renacer. Y para terminar, por lo menos de mi parte, el cuadro final de la Eurocopa con grandes partidos, Sí, que pueden ser finales para cualquiera. España versus Georgia. Georgia fue una sorpresa. Clasificó de último a Georgia, sí, ¿no? Bueno, se metió. Georgia es el hermano de Georgie. De Georgie. El de It. De Georgie Pietrafritz. Excelente. Después te juega Alemania frente a Dinamarca. Ya probaste el chiquito. Ahora probá el grandote. Sí. Sí. Un líder, George. Alemania-Dinamarca. Muchas gracias. Después juega Portugal-Eslovenia. Sí. Francia-Bélgica. Yo voy por los belgas. ¿Eh? A mí me gustan. Ah, ¿vos te gusta yo hincho? Le gustan los belgas. Sí, porque son de don Carlos. De mi rama. Somos los belgas. Rumania. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Versus Países Bajos. Austria versus Turquía. Inglaterra, Eslovaquia y Suiza, Italia. ¿Cuándo arrancan los partidos estos? Mañana. ¿Mañana ya? No, el sábado. Ah, el sábado. ¿Mañana qué? Viernes. Mañana es viernes. ¿Cómo? Bueno, el sábado. Está medio perdido. Bueno. Y el tema es: ¿quién será el campeón? Y sí, puede ser para cualquiera, ¿eh? Sí. Hay grandes candidatos ahí. Sí, claro. Después te lo decimos la próxima semana. Tiramos, hacemos el PRODE. Tiramos, que a vos te gusta tirar. Sí, vos también. ¿Algo más para decir? Sí, tengo la Copa Libertadores, el torneo más importante del continente, obviamente, que se vuelve a reanudar luego de la Copa América. Esto va a ser en el mes de agosto. El martes 13 de agosto, 21:30, aquí en Argentina, San Lorenzo va a recibir a Atlético Mineiro. Estamos hablando de los octavos de final, ¿eh? Sí. El martes 13 también, 19 horas, Gremio en Brasil, frente a Fluminense. El miércoles 14, 21:30, en Córdoba, Talleres frente a River. Esto martes 13 también, 21:30, Colo-Colo Junior. Jueves 15 de agosto, 19 horas, Nacional San Pablo. Miércoles 14... 21:30 Botafogo Palmeiras. Estamos atrasados, quiere salir el tema. Miércoles 14 también, Peñarol frente a The Strongex y Flamengo Bolívar va a ser el jueves 15, 21:30 horas, don Colman. Sí. Sí. Bueno, listo. ¿Ya estamos? Sí. Bueno, hizo sacar la música. Yo no hice sacar nada. Bueno, vamos a lo que viene entonces. Sí, querido. Bueno, esto es lo nuevo de Orcas, el amigo Walter Mesa. Estamos en tratativa, don Orcas. Sí, en cualquier momento. Ya se decía también. Van a tocar un show medio especial en la trastienda. Y bueno, seguramente estará en la cartelera. Sí, va. Esperemos que pase acá por Vamos. Sea Rock. Lo nuevo de Orcas aquí en Que Sea Rock. Esto es el infierno que inventás. Hasta la hora cero te hacemos compañía aquí en FM Box, como todos los jueves, a partir de la hora 21. Hoy las palabras nos llegan a contar un final, cuando duele el corazón. Te sentís fuerte cuando alguien te hace mal y lo perdés. Provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. Los jueves escuchás Que Sea Rock. O resistir. Hermín.

Vamos. Ahora sí, gracias. El rock under es un mundo paralelo de bandas consagradas, algunas dando sus primeros pasos, otras un escalón más arriba. Grandes festivales se organizan a lo largo del país y en Que Sea Rock les damos una mano para que lleguen a tus oídos. Daniel Panther Hernández nos presenta Encrucijada de Infusión. Encrucijada de Infusión. Encrucijada de Infusión. Señor querido amigo, el señor Daniel Panther Hernández, aquí con vosotros. ¿Cómo anda, querido Dani? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, querido? Bien, bien, bien. Bueno, ya nos saludamos antes, estuvimos hablando un rato. Ahora nos saludamos en formalmente. La previa. Porque ahora previa. Porque esta es tu sesión. Claro que sí. Bienvenido. Gracias. Un aplauso, flaco. ¿Todo bien, bueno, flaco? Todo bien. ¿Cómo ha pasado estos 15 días? 15 lindo, días. A full. La verdad que estuvimos con todo. Estuvimos con el corto de Encrucijada. Ah, quería felicitarte. Ya lo hicimos por vía telefónica, sí. Pero aquí en la radio. Yo no lo vi. ¿Cómo no lo vi? No lo vi. Sí. ¿No le pasó el link? ¿No te pasé, güey? Me parece que no. Se la habrás escapado. Ahora después lo... Excelente, listo, flaco, ¿eh? Sí, muy bueno, salió muy bueno. Habría que ver cómo complementa con el cuento, pero bien. Le quiero agradecer a Meche Magariños, que la verdad que una camarógrafa de primera. ¡Qué jugador! Sí, la verdad que los actores... hizo muy buena. Una fue Diego. Dieguito, grande, Hernández. Dieguito, bien, y muy bien. Y la otra, bueno, fue mi prima. Ah, mira. Elsa. Así que, bueno, la verdad que hermoso el video. Muy bueno, hermoso, salió trabajo. Excelente, ¿eh? Ahora estamos esperando la aprobación porque esto viene compaginado con un cuento. Ah, bueno, hay que ver entonces, el cuento. Bueno, entonces. Claro, hay que leer el cuento y se va a entender el video. El video, exacto. Pero la verdad que muy buena producción. Y bueno, a Cari también, que la verdad que hizo un trabajo. Estuvo laburando ahí también, ¿no? Sí. Hace laburar a toda la familia usted. El trabajo bastante complicado desde el punto de vista del programa, ¿no? El programa. Para editar. Para editarlo. Pero es cuestión de encontrarle la mano. Ah, seguro, hay que investigar. Hay que investigar. Exacto. Me alegro, flaco. Bueno, chicos, sabemos que hoy tiene un artista muy importante. Sí, en un rato, hay tiempo. En todavía. Un rato. Así que bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la banda que trajimos hoy, Feudesis. Sí, estamos escuchando de fondo, ¿eh? Una banda de hard rock argentino. Exacto. Nacida ya por los 80, se presentó en distintos escenarios y tocando junto a Dulce 16, ¿te acordás? Dulce 16, mirá vos. También tocó junto a Soda Stereo por los comienzos, bueno, de Soda. Bien. Y Celeste Carballo también. Sí. No vos, ¿eh? Anduvo ahí la movida entonces. La banda en esa época se separó en 1988 y se reunió a finales del 2011, teniendo distintos cambios de integrantes, de distintas edades y tratando de respetar el estilo y haciéndolo actualizado. Saliendo banda destacada en Bandas por Barrio y a su vez estando en el programa en estéreo de Canal 9. Luego tocando en el Festival de la Cerveza en Uribe Larrea. Y sí, más tarde compartiendo escenario junto a David Evans, el primer vocalista que estuvo en AC/DC. No. Casi nada, ¿eh? No, buen prontuario. Sí. Y también tocando en distintos lugares y compartiendo distintas bandas del under. Esta vez se están presentando con nuevos integrantes y haciendo un nuevo formato, sin perder su estilo y tener un sonido hard y rock. También a través del rock and roll, ¿no? Perfecto. La banda está formada en la batería por Jorge Tom, voz Claudio Paredes, bajo Daniel Peña y primera guitarra Jorge María. ¿Qué te parece si vamos a escuchar el primer tema? ¿Vamos a escuchar el primero? De Feudesis, terrible tema, La Bomba de Tiempo. Temazo, ¿eh? Temazo. Muy buena banda, hard rock. Sí, hay que invitarla a esta banda, ¿eh? Hay que invitarla cuando quiera. Haga la tratativa. Sí. Vamos a hablar con Jorge. A ver cuando tenga agenda desocupada. Que sea rock. Todo se acomoda, como los año. Melones. Fin de año. Vamos con Feudesis aquí en Que Sea Rock. Excelente tema. Excelente banda, ¿eh? Muy bueno. Terrible. Muy bueno, para mover un poquito el esqueleto, sacarse el frío esto, ¿eh? Sí. Sí, olvídate. Che, te voy a pasar una fecha. Dale, flaco. Una fecha tranquilo. Que me llegó recién, sábado 6 de julio, Centro Jubilado de Viedma, Belgrano 1581, Salón Chico, Se va a presentar, ya les digo, hay como cuatro bandas que se van a presentar. Un mini festival. Un mini festival. Esto lo hacen en realidad todos los años. Todos los años se juntan en el Centro Jubilados de ahí de Viedma. Sí. Y esperen un cachito porque recién me llegó. Tranquilo, procéselo, tranqui. Mientras le voy diciendo que el 29 de junio a las 20 horas se va a presentar Caminantes Nocturnos. Esto va a ser en Crespo y Montes de Oca, en Merlo. Hay bandas en vivo, parrilla, bebida. Ah, bien. Una noche para pasarla. Es un encuentro motoquero. Ah, bueno, buenísimo. Sí, siempre lo hacen. Pero este es el 14, el 14 aniversario de este centro de moteros. De la Argentina. Un montón de trayectoria. Sí, sí. Esperen un minuto, un minutito, un minuto que ya. Bueno, mirá que acá el minuto cuesta. Claro. Cuesta oro, o sea, la, ahí la, vamos. La publicidad, viste, cotiza en bolsa. Sí, cotiza en bolsa. La remamos, olvídate. Tranquilo. Sábado 6 de julio, Catri Sonido Producciones presenta Apología, Venas, la 82. Anticipadas 4.000 pesos. Sí. Esto, como dijimos antes, va a ser en el Centro de Jubilados de Viedma. De Viedma. No tengo confirmado el horario todavía. Porque... Bueno, para toda la gente del sur, linda propuesta, ¿eh? Sí, yo creo que generalmente arrancan cerca de las 22 horas. Sí. También se va a presentar otra banda de rock and roll, Apuñados de Locura. Se pueden contactar con Rosana Viajes. Es el 29, 20, 21, 14, 25. Repetí el número, Dani, para que la gente por las dudas. 29, 20, 21, 14, 25. Rosana Viajes. Sí. Y si no, a Versalles, que también es otro punto de venta de allá de la localidad de los amigos de Viedma. Buenísimo. Donde realmente hacen terribles eventos, se está organizando algo solidario también para ahora las próximas semanas. Mirá. Un evento solidario donde va a congregar a más de 4 o 5 bandas y bueno, va a ser una linda noche y con el fin de lo que recauden en las entradas, bueno, para los comedores de la zona. Buenísimo, dice, buen gesto. Es lindo que las bandas obvio. Se estén juntando para ese tipo de movidas, ¿no? Bueno, la mayoría de estos tipos así de festivales o de encuentros así solidarios solamente te cobran la entrada un alimento no perecedero, pañales, algo de eso. Todo ayuda, ¿no? Muchas bandas de Buenos Aires lo están haciendo. Sí, sí. Hay una banda en especial, Viejos Aciertos, sí. Que de paso le mando un abrazo grande al Tano de Viejos Aciertos, que está proponiendo entregarle a las radios entradas. Mirá. ¿No? Entradas para ir a ver el show. Sí. Y que vayan al sorteo en todos los programas de rock and roll. Que vayan a la radio. Claro, ustedes que tienen conocimiento de programas, no solamente, o sea, sí, no, también para que sea rock, sino para el resto diferentes, de los programas. Diferentes programas, sí. Y diferentes radios también. Claro. O sea, ellos van a imprimir entradas para que vayan a verle a esta banda y a otras bandas obviamente con el objetivo de colaborar, ¿no? Sí, de colaborar, porque hoy está complicado, o sea, sí, no, ir a ver una banda, vos calcular, salís una noche, 4.000 pesos te sale una entrada, más algo que consumís, claro, ese es una moneda. Igualmente, o sea, si vamos hoy por hoy comparando con los shows de bandas grandes, 4.000 pesos no es nada. Sí, yo lo que no estoy de acuerdo, está bien, eso también es parte comercial, ¿no? Sí, obvio. Pero también se está dando todo esto de que ir a ver una banda implica, ya lo habíamos hablado la vez pasada. Claro, que tocan, entras y ir a ver a esa banda, punto. Vos vas a ver a esa banda, bueno. Claro, eso no está mal, eso está mal. Feudesi, sí. Vas a ver a Feudesi, terminó Feudesi, te tenés que ir. No, está mal. O sea, o busquen. Me parece que no es así. O sea. Un predio más grande podría ser, no sé. renuevan el público, esa es la finalidad, renuevan el público y también la consumición. Pero claro, que quizá también sea para evitar algún desmán o algo, viste, entre una banda y otra, capaz que hay alguno que viene medio alcoholizado o, sí, puede ser, o medio no sé, pasado de rosca, sí, y se arma quilombo, sí, sí, el cohete, pero bueno, también puede llegar a ser por ese lado también. Bueno, chicos, realmente trajimos esta banda, Feudesis, una muy buena banda. Le mando un saludo a Jorge, que seguramente nos está escuchando. Un abrazo grande, un saludo a los chicos. Y para no robarle más tiempo, bueno, ¿qué les parece si compartimos el último tema? Vamos a escuchar. Buen rock and roll. Después venimos y nos despedimos. Y después venimos y nos despedimos. Si hay una fechita, algo que quedó colgado ahí, No, por ahora no. Ahora bueno, después les digo. Vamos a escuchar buen rock and roll. Un abrazo para todos. Feudesis, aquí en Encrucijada, Difusión. De Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. Encontrando amigos que te puedan interpretar. Algunos tocan tus manos y te dicen saludar. Estando juntos en cualquier ocasión. Pasa el tiempo que todo esto ya pasó. Palabras, no sé si es verdad. Si las cosas pasan, volverás a empezar. Tú piensas y lo pienso, no sé si tenemos razón. Y si tiene orgullo, eso solo déjalo. We'll be right back. bien, Dani. Feudesis aquí en Encrucijada. Encrucijada. Qué grande. Che, el sábado 29, el sábado 20 de julio, perdón. Sí. 20 de julio en San Miguel, 21 horas, se va a presentar Sin Ley, terrible banda de punk rock. Bueno. Me lo acaban de pasar recién, así que bueno. Le quiero mandar un fuerte abrazo a Nica, le manda también Nica. Le retribuye abrazo grande. Un saludo para ustedes. Sí. Está haciendo unos eventos espectaculares en el Hard Rock de Puerto Madero. No. Así que si los domingos quieren invite, vamos, ir a ver buen rock and roll. Todos los domingos. En el Hard Rock de Puerto Madero. Hay que estar para ahí, ¿eh? Unos eventos increíbles te está mandando. Creo que vi algo en el Instagram de él. Sí. Un abrazo grande a Nico, Y también le quiero mandar un abrazo a Leo Bicho Blues de Corrientes, de una banda, tributo a La Renga, así que bueno. Bueno, un abrazo para todos. Un abrazo para ustedes, gracias por este espacio de Encrucijada. Por favor, gracias a vos. Y un beso y un abrazo para todos los que están del otro lado, que bueno. Seguramente nos vienen siguiendo como programa siempre, a programa. Jueves a jueves. Y exacto. Los segmentos también. Cuando viene Encrucijada, estalla todo. Y olvidate. Que el público de Encrucijada no se vaya. On fire. Que ahora viene una entrevista con un gran artista. Exacto. Y me salió un barcito. Muy bien. Sacarse el sombrero. Separamos y ya, en instante la entrevista. Vamos. Estamos en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? ¿Vino Gallardo? No, me desconcertó. ¿Por qué? Sí, que estamos para todo el mundo. Un mundo. Exacto. Sí. Bueno, ahora sí, despáchese, don Colman. Bueno, cuando gracias, quiera. Querido. Sí, se me atragantó. ¿Tiene un traguito de algo? No, ya tomé. Se me enfrió un poquito. ¿No trajo el matienzo gaseosa hoy? ¿Nada para tomar? No, traje agua. Tengo que agarrar para comprarme la batería. Sí. Jorge. Hay viernes 10 de marzo. Sí, ahí arrancamos. Sí, muchas cosas frías vamos a tomar. ¿Sí? También tenemos a Non Palidece. Nonpa. Sí. Y viene acompañado. Sí. Non Palidece toca en el Club Paraguay, en Marcelo T. Alvear. Marcelo T. Alvear. Viene mal la cosa. Marcelo T. Alvear. Se me atravesó un tronquito. Gracias. Es contagioso el intro, Aquí estamos, ahí vamos, todos a bordo y pisando la carretera. Allá vamos a rock and rollear por todo el mundo. Suena en cada rincón del planeta. Suena que sea rock. Rock and roll en la carretera. Hasta la salida del sol. Fui una sola. En un cartel. Muy bien, 35 minutos pasan de la hora 22. Estamos aquí en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, compartiendo el capítulo número 158 del programa de Que Sea Rock. Sí. Y hoy, Carlito, tenemos el orgullo y el agrado de estar escuchando a un gran artista de nuestra gran música. Honor. Por supuesto, un gran honor. Estamos escuchando un temita justamente de la última placa que sacó el amigo Roque Narvaja, una foto de papel, y lo tenemos del otro lado de la niña. Roque, querido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un orgullo y un gusto saludarte. Buenas noches, muchas gracias por el llamado, gracias por los piropos. No, por favor, usted se lo merece, exacto. Maestro. Bueno, gracias. ¿Cómo estás, Roque? Bien, acá a salvo del frío, pero bueno, está refrescando, es ya son los tiempos, ¿no? Ya tiene que hacer frío. Claro, ya estamos en invierno, oficialmente ya entramos en la temporada. Ya estamos, sí. Exacto. Bueno, vamos a seguir tocando, sí. Que es lo que hay que hacer. Seguro, hay que tocar, eso, que el fuego ese nunca se apague. Desde luego que no. Buenísimo. Roque, Carlos, ¿cómo está? Bueno, bienvenido a Que Sea Rock. Y Y ahora que decís que seguir tocando, bueno, contanos los próximos, el próximo evento que en el que estás, te vas a presentar. Mira, estamos haciendo una gira nacional, la verdad que en un momento muy difícil, como todos sabemos, para nuestro país. No desacostumbrado, pero cada vez que sufrimos uno, lo sufrimos todos. Y estamos haciendo una gira nacional con las salas llenas y esto es buenísimo. Uh-huh. Es muy propicio. Estamos muy contentos. La banda suena fenómeno, la gente se prende bárbaro. Estuvimos en Córdoba, todo lleno. Antes estuvimos en el norte, todo lleno. Tucumán, Santiago, Salta. Qué bueno. Y ahora vamos a estar el 6, vamos a estar acá de julio en Morón. Ah, mirá, zona oeste. Vamos a estar en la zona oeste, en Morón, después de mucho tiempo. Y el 12 de julio estamos en La Trastienda, acá en Buenos Aires. Qué bueno, lindo lugar para tocar ahí, Roque, ¿eh? Sí, es lindo La Trastienda. Yo he ido muchas veces, sí. Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo fue la repercusión de este disco nuevo, el último que había sacado? ¿Cómo viene? ¿Se viene moviendo bien? Bien, bien. La gente lo va conociendo, la gente. Bueno, vos sabés que las multinacionales, que eran las que se ocupaban de la promoción masiva, bueno, en definitiva han desaparecido. Claro. Ha quedado solo una que realmente hace algunas cosas, pero lo que hay que decir es que hemos vuelto a la época de tocar en vivo para promocionar, ¿no? Casi como hacía Gardel, te diría. Claro, claro. Eso que por un lado es malo, porque antes estábamos acostumbrados evidentemente a todo lo que hacían las multinacionales con su poder. También es muy bueno porque nos dan oportunidad a todos, ¿viste? Es piola eso, porque todo el mundo tiene la misma oportunidad. Y la gente, bueno, se va acostumbrando a las canciones, la van cantando, las redes hacen su papel, es muy importante lo que está pasando también con las redes y con las plataformas, ¿no? Pero el disco se va conociendo y la gente lo canta, yo veo en los teatros que la gente lo canta y eso es muy bueno. Quiere decir que ya es conocido. Ya lo están asimilando, ya es conocido, exactamente. Claro, se adapta, Roque, vos que sos de la vieja guardia, nunca mejor dicho. No, de la joven guardia. Pero, o sea, de como siempre fue aquí en nuestro país el estilo de la difusión de la música, que siempre fue con el formato disco o luego después de también el formato cassette, el CD. ¿Se acostumbra a esto de las plataformas digitales? Lleva un tiempo, hay que acostumbrarse porque son los tiempos que corren. Claro. Pero lo importante es mantener algunos trapos, ¿viste? Algunas posiciones. Yo creo en los álbumes, creo en los discos de 10, 11 canciones. Claro. Ahora está más de moda sacar un solo tema, ¿viste? O, sí, exacto. O sacan EP de 4 temas, pero yo creo en los discos concepto, creo que los discos tienen un mensaje. Seguro. Tienen un color, tienen una manera, porque sobre todo cuando componés vos, viste, cuando componés en ese momento estás en un estado manejando un audio y eso se nota, después queda plasmado en el disco, ¿viste? Claro. Es un documento de una época. Seguro, seguro, ¿qué te parece? Eso queda para siempre. Exactamente. Es así. Roque, vos hace un ratito cuando comenzamos la charla nombrabas que la banda está tocando bien y bueno, nombranos quiénes te acompañan. Como no, en la batería está Gabriel Fernández, en el bajo está Héctor Grasso, está en los teclados Juan Pablo Esquerra y tenemos en la guitarra a David Cáceres. Y quien les habla, guitarras, armónica y voz. Muy bien. Todos cantamos, y todos hacemos que las canciones suenen lo más parecido al disco posible. Estamos muy contentos con eso. Bien, bien. ¿Y hace mucho que te acompañan ellos o fueron variando? Y, no, en realidad, la base, sí, hace ya un par de años que estamos juntos. Uh-huh. Y a veces, viste, bien, alguno nuevo, algún cambio hay, pero básicamente esta es la formación base. Esta es la formación con la cual estamos viajando por todo el país. Bien, buenísimo, bien, bien ahí. Buenísimo. Hola, Roque, ¿qué tal? Daniel te saluda en Crucijada. ¿Cómo estás? Ah, Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Roque, haciendo un poquito de historia y yendo al año 1976-83, donde, bueno, vivimos toda esa época, ¿no? Difícil. ¿Cómo viviste el rock and roll en ese momento? ¿Cómo viste la...? ¿Por qué fueron tan perseguidos los músicos, no? Esto es un trabajo que tuve que hacer para la facultad y siempre... Claro. Siempre me quedó, ¿por qué se perseguía tanto y los mensajes, a los músicos? Los mensajes. Que... Las letras, ¿eh? Claro. Sí. Y bueno, porque evidentemente... Las dictaduras que nosotros tuvimos, que sí. fueron varias en mi época, claro. casi todo el tiempo había un presidente que era militar. Exacto. Sí, pero sí, las dictaduras tenían que poner un orden y una forma de la economía, por supuesto, todo eso. Claro. Pero el tema central era que tenían que controlar, ¿viste? Y cualquier la música nuestra es una música rebelde, es una música que protesta. Sí. Y, No solamente la música, perdón, no solamente la letra, sino también la música. Entonces ahí llega un momento que las actitudes y la forma de vida y todo lo que piensa una persona que toca rock o que está en la cultura del rock es peligroso para ellos. Tampoco, claro. Tampoco tenía mucha inteligencia, no te vayas a creer. No. Bueno, Charlie de cierta forma los había engatusado con la letra de una de las canciones, claro. No, la de Sui Generis. Entre creo. Líneas, Sui Generis. No, de Cerú, ay, no me sale el tema ahora. Alicia en el Un encuentro con el diablo, creo que es, un encuentro con el diablo. Sí, bueno, algunos... Y la gran... Sí. Me meto. Sí, para mí la número uno, la genial, es Dinosaurio. Ya, también. Sí, buenísima. Sí, bueno. La verdad que, bueno, esas letras que después uno... Nosotros somos cincuentones y fuimos creciendo con esas canciones y que después, con el tiempo, quizás interpretamos realmente lo que significaban esas letras de los 80, ¿no? Viste, siempre había, aparte de que la canción de Charlie es un poema precioso, aparte de eso, había que cantar así, medio gambeteando, ¿viste? Porque claro. En el momento que no le gustaba una cosa, te prohibían. Exacto. A mí me pasó eso, a mí me empezaron a prohibir y después me prohibieron laburar directamente. Y había una lista negra, Había 3, 4, 5 mil listas y todas negras, por supuesto. Todas negras. Claro, vos los primeros discos que habías hecho tenían un poco de letra de protesta, ¿no? Y ahí fuiste cuando bueno, lamentablemente te tuviste que ir a España. Sí, bueno, el tema de cantar opinando, ¿viste? Pero lo que pasa es que dentro de esta cosa que hacemos nosotros, de la cultura rock, las letras son importantes de lo que está pasando en la vida, entonces vos no podés decir obvio. en el medio de todo lo que está pasando, decir uy qué lindo día, me gustan los pajaritos, vos decís los amigos pueden desaparecer, decís, claro. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Claro, sí. Es la forma de en este caso de un músico de decir lo que siente a través de una canción, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estaba eso que no te dejaban decir lo que vos pensabas. Y en este caso de la música, pero también pasó con los actores. Sí, también, obviamente. Sí, pasó con todo el mundo. Lo que hay que tener en cuenta, me parece a mí, ¿no? Que el rock, que es una música contemporánea, cuando saca una foto, una canción del rock, la saca del momento. Pero vos fíjate que queda para siempre, y siempre es el presente en esa canción del rock. Claro. Es una especie de túnel del tiempo. Y eso, la gente que no lo entiende, o que no la vive, o que la desprecia, como también hay, le produce mucho miedo. Esa es la verdad. Seguro. Roque, que te digan o que te nombren El Extraño en Pelo Largo, ¿ya a esta altura cansa o decís orgulloso tema? Orgulloso. Mirá, me acuerdo como si fuera hoy, cuando la estaba escribiendo ahí sentado en la cama de mi cuarto. Y gracias a Dios se me ocurrió no solamente la canción, sino el título. Es un título que quedó para siempre, ¿viste? Claro, o sea, claro. siempre que hay un tipo con el pelo largo es un extraño, ¿no? Un rebelde. por un rebelde y un extraño. Y francamente, es impresionante lo que pasa con esa canción. Vos sabés que yo tengo muchos hits, gracias a Dios y a ustedes, ¿no? Tengo muchos hits porque es una vida larga, es una carrera larga. y realmente la gente aplaude, canta, baila todas las canciones. Sí. Pero cuando aparece el extraño del pelo largo, explota todo, se mueren directamente. Olvídate. ¿Y a cuánto? Eso ya directamente es la locura, ¿viste? Mirá vos, ¿y a cuántos nos llevaste de la mano, no? Que uno por ahí ahora Ro pasaba de fondo, ¿no? Algunos temas como Menta y Limón y otros. Y yo digo, ¿y te acordás, viste? Claro. Me acuerdo de Rosana, viste, que nos dimos un beso y está el tema de, claro, de Narvaja, sí. Viste, y lindos recuerdos, realmente era la música del momento, ¿no? Seguro, ¿qué te parece? Es una historia. Y marcó marcaste varias generaciones. Varias generaciones, Marco. Es increíble, pero vienen a los conciertos, vienen el abuelo, viene el padre, claro, y viene el nieto. Eso es lo que te iba a preguntar. El público se fue cambiando de generación en generación. Sí, por supuesto. Y además vienen, somos una familia grande ya. Claro. Porque prácticamente lo único que falta es que nos sepamos los nombres. Porque siempre van los mismos a los mismos lugares. Son un montón, ¿eh? Sí, pero, obvio. Es impresionante. Yo cuando digo que canto para la familia argentina, bueno, es así. La familia está en el recital, sí, sí. Y es una emoción muy grande y es un don muy grande y bueno, una bendición. Claro, buenísimo. Roque, te saca un poquito de la música. ¿Cómo fue la experiencia de ser piloto de avión? Epa. Bueno, esa fue otra historia, pero una historia totalmente diferente, fue una cosa muy seria. Hay que estudiar. Claro, claro. Hay que estudiar, hay que volar mucho, hay que ser muy obediente, muy en fin, hay que tomárselo en serio, como claro. Me lo tomé yo, porque era el sueño del pibe, ¿viste? Yo Mirá. Tenía un lugar. Claro, si yo no hubiera pasado lo del extraño del pelo largo, y bueno, evidentemente habría intentado volar, ¿viste? Claro, hubiera sido profesionalmente. Piloto. Seguramente. Lo que pasa es que, bueno, era caro y la música me ayudó porque me dio la plata para poder estudiar. Claro, sí, me imagino, sí. Me imagino. Así que sí. Bien, pero lindo. Yo todavía doy una vuelta de pista de vez en cuando. Mirá. Pero estoy con esto, estamos con la gira ahora, ¿viste? Y no hay un minuto, siempre hay algo que hacer. Claro, seguro, cuando uno se embarca en un proyecto discográfico con música y más de gira, olvídate, el tiempo es lo que te falta. Exactamente. Y al médico voy. Roque, yo te vuelvo a lo que te preguntó Dani un ratito sobre el tema de cuando fue uno de los tantos exiliados, ¿no? ¿Cómo fue vivir en un país, no extraño, pero bueno, sí, a irse al viejo continente? ¿En las condiciones tuviste miedo por tu vida en su momento? ¿Cómo fue el regreso cuando volviste? Miedo teníamos todos los argentinos todos los días. Sí, sí, eso es cierto. La gente desaparecía, pero ya sabíamos lo que le pasaba. Lo que pasa es que tampoco se podía decir. Claro. La verdad que sí, miedo tuvimos muchísimo. Pero bueno, hice lo que tenía que hacer, que era salvar a mi familia. Seguro. Llegué a un país que no conocía. Cuando uno no conoce un país, bueno, es un país extraño. Sí. Pero por suerte enseguida me di cuenta que los españoles tenían muchísimas ganas de recibirnos, de consolarnos, de ayudarnos. Uh-huh. Eso me pasó a mí. Claro. Y bueno, después no solamente empecé a trabajar enseguida, aunque no me conociera nadie, empecé a trabajar como músico, es increíble. Mirá, qué bueno. Y después de eso, bueno, ya empezaron las canciones, yo componía siempre, llevé algunas. Y a partir del éxito como autor de Santa Lucía, bueno, yo pude grabar y ahí ya me convertí en un profesional nuevamente allá y fue todo como acá, pero con la tranquilidad de que había paz, ¿viste? Y claro. Eso ayuda claro. Mucho. No solamente había paz, sino que voy a decir medio fulero, porque nos pasa todavía, pero había una moneda que no variaba. Entonces claro. Uno podía pensar en ahorrar y era increíble porque el pollo que vos te comprabas dentro de 2 meses valía lo mismo. Es una locura, te empezás a volver loco, no lo entendés. Claro, claro, obvio. Para nosotros es extraño. Es verdad, totalmente, sí. Por eso hace poco cuando hubo, creo que unos centavos mínimo de inflación en Europa, la gente estaba como loca, no lo podía creer. No entiende nada, no les gusta, nada. ¿Qué tenemos que decir nosotros entonces, no? Pero eso es, también le pasó, ¿viste?, a artistas, ¿no? Como Norma Leandro, como, no sé, tantos otros, Lupi, Alterio. Sí, Alterio. Sí, ahí nos recibieron a todos y todo el mundo trabajó. La verdad que los españoles han sido muy, muy, muy generosos con nosotros. Seguro, seguro. Muy generosos. Y sí, bueno, mirando hacia atrás el camino recorrido, sumado esto, toda tu trayectoria, ¿estás conforme? ¿Cambiarías algo? Sí, no. Yo soy un tipo muy agradecido, absolutamente agradecido a Dios, a la gente que me lo dio todo. Y francamente, jamás pensé que iba a durar tanto y a llegar tan lejos, porque uno empieza jugando con los amigos, viste, a las bandas, a ensayar. Sí. Y un día, qué sé yo, un tema pega, ¿viste? Y cambia todo. Seguro. Y cambia todo, pero tampoco sabés cuánto durará. Porque cuando salió El Extraño del Pelo Largo, nosotros pensábamos que iba a ser una cuestión de unos meses. Claro. Tenemos que aprovechar ahora para laburar, porque cuando pase el hit, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que sacar otro? Así hablábamos nosotros, no nos van a dar bola a nadie, qué sé yo. Claro. Y de repente pasaron 50 años y la canción sigue siendo tremenda. Sí, es una locura. Sí, totalmente. ¿Qué te parece? Bueno, pero también uno, o sea, queda en vos el feedback entre vos y la gente, o sea, el artista y el público, que se mantuvo en todos estos años con todos los cambios tecnológicos que hubo. Y sigue a pleno, y le cambio hasta de generaciones, como decíamos recién. Yo siempre intenté cantar y hacer las canciones de acuerdo a mis posibilidades, que fueran lo más sinceras posibles, lo más que hablara de la gente, de las cosas que me pasan a mí, de las cosas cotidianas, que son las que me cuestan a mí. Y en ese sentido la gente me acompañó, porque la gente sintió que le pasaba lo mismo. Claro. Y eso me lo dice el público a mí. Claro. Me lo dice el público. A mí, cuando cantaste esta canción, me pasaba a mí. Y cuando cantaste esta otra, también me pasaba a mí. Yo digo, bueno, menos mal. Y son historias de vida. Pero son historias de vida. No fue ni un cálculo ni nada. Simplemente me sale así. Yo, cuando escribo, viste, escribo de lo que me está pasando. Claro, perfecto, perfecto. Roque, durante la pandemia, ¿tuviste tiempo de componer, de hacer un parate y decir, bueno, no sé, sigo escribiendo, sigo componiendo? Algo sí, el parate, bueno, nos mandaron a todos adentro. Nos mandaron a la B. ¿Estabas acá en Argentina o...? Sí, estaba acá, y bueno, los primeros meses, bueno, me asusté porque todos estábamos pendientes de que era mortal y era gravísimo. Sí. Pero después me empecé a aburrir y dije, no, voy a aprovechar y voy a grabar. Y porque yo ya tenía preparada la grabación, la producción de Mar de la Tranquilidad, que es mi último trabajo. Mirá qué bueno. Y entonces lo que hice fue apurarlo. Bueno, trabajamos con el productor, con los protocolos, viste, nos cuidamos mucho, nadie se enfermó. Bueno, buenísimo. Y grabé el disco, así que en el segundo año de pandemia me la pasé en el estudio. Qué bueno, qué bueno. Y esto de la pandemia, siempre le preguntamos todos los que nos entrevistamos, siempre hubo un antes y un después, en uno mismo como artista y en el público, porque han mermado mismo lugares para tocar también, es lo que nos han contado. Y sí, los efectos han sido graves para todo el mundo. Nosotros lo que pasa es que vivimos al día y no tenemos más remedio que seguir, ¿viste? Pero hay mucha gente que ha perdido muchas cosas. La pandemia ha sido muy grave y afectó a las economías de todo el mundo de una manera muy seria. Claro. Yo creo que va, ojalá, ¿no? Ojalá se recupere, pero va a tardar unos años el mundo en volver a tener el nivel que tenía antes de consumo y... Seguro. Y de gasto, ¿viste? Porque nosotros vivimos de lo que le sobra a la gente. La gente primero va a comprar la comida, después si le sobra un mango va es verdad. Un espectáculo o al cine, qué sé yo. Totalmente, totalmente, es cierto. Es una cruel y triste verdad. Sí, es que la realidad es esa. Cada vez es peor, ¿no? Pareciera que cada vez es peor. De estar un poquito mejor, no. Siempre, lamentablemente, la pagamos la gente laburadora, es así. Pero bueno, ya, no sé, estamos acostumbrados acá en la Argentina. ¿Qué va a ser? Sí, lo que queda decir es eso, ¿viste? Pero bueno, también tenemos esperanza de que... Sí, seguro, seguro. Obvio, obviamente. ¿Qué obviamente. Sé yo? Mira, yo escuché tantas veces esto. ¿Qué va a ser? Imagínate todas las veces que la pasé. Claro, claro. Bueno, Roque, la última de mi parte, recién nos contabas que estaba saliendo de gira con la banda, presentando... las canciones nuevas y bueno, obviamente los clásicos de siempre. ¿Hay algún proyecto de algún disco nuevo, alguna canción, alguna idea que tengas dando vuelta? Sí, sí, yo sigo componiendo, no con la digamos ferocidad como que lo hacía antes, pero siempre hay alguna idea dando vueltas. Tengo bastantes ideas por terminar y ya me dijeron que vaya pensando en que en unos meses, no exactamente ni dos, ni tres, ni cuatro, pero sí, en unos meses habría que meterse al estudio para grabar, ¿viste? Porque primero a mí me encanta, ¿no? Claro, claro. Pero es necesario porque la continuidad... Sí, siempre está. Lo impone y bueno, y yo tengo una carrera larga, pero me siento como que debuto todos los días, ¿viste? No, vos, qué bueno. Eso es buenísimo, sentir la sensación esa, ¿eh? Sí, y aparte habla del profesionalismo, claro, del artista, obviamente. Que no se estancó ni se relajó, sino que siguió buscando... No, este... de relajo nada. Buenísimo, buenísimo. Yo me pongo más nervioso que antes, no. Bravo, ¿qué va a ser? Bueno, Roque, te agradecemos enormemente tu tiempo acá con nosotros. Recordamos a la gente faltaría que entonces más. Estás en Morón y después La Trastienda. Las entradas son venta directa, no sabes si quedan algunas... Para La Trastienda. Mira, andaba medio, sí, La Trastienda, que me parece que quedaban poquitas y quedaba alguna. Uh-huh. Y Morón no tengo idea, pero sí, se agotan bastante rápido. Bueno, bien. Así ahí que métanle, está en las redes, están todas las publicidades, ahí pueden ver dónde comprarlas. Bien. Y bueno, vamos a darle para adelante, ¿viste? Porque a ver si tengo acá algún flyer, porque viste, a veces abro el teléfono y aparecen los flyers. Pero en definitiva, en este momento que lo necesito, por supuesto que no hay ninguno. Suele suceder, nosotros nos suele suceder. Siempre pasa. Bastante olvidar. Seguido. Es así, es verdad. Pero verdad. Bueno, es como para el colectivo que pase, cuando vos lo esperás, no pasa no, nunca. No viene nunca, claro. Una onda así. Así que bueno, Roque, nuevamente orgullosos de poder haber charlado este rato con vos. Por todo lo que nos diste, bueno, a todas las generaciones, nuestros gracias. Padres sí. Y a nosotros, y bueno, y por muchas más. Y bueno, las puertas de que sea Rock están abiertas para vos en lo que necesites. Estamos acá firmes y que sea Rock. Muchísimas gracias. Pasen el disco de vez en cuando, muchachos. Pasamos, ahora vamos a pasar, dale. Un abrazo grande, Jorge. Gracias, Rock. Un abrazo enorme. Nos vemos. Chau, gracias. Chau. Muy bien, qué ¿cómo, orgullo. Qué... ¿Cómo estuvo el productor de la entrevista? ¿Cómo estuvo, eh? ¿Qué vamos a escuchar qué este artista, clásico. Por Dios. Sí. Y después qué lujo, uno que sea rock. Dale. Vamos. No me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, oh, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos un poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como los ciegos, Santa Lucía.

Una verja. ¿Qué? Estaba la verja noche y día. Yo conocía una que. ¿Cómo? ¿Qué hacía? ¿Saltaba? ¿La verja? ¿La conocida suya? Sí. De verja. Con una mariposa de color. Iba de flor en flor. Excelente. Y nadie, buenas noches. Vamos a ver. El gato que está en nuestro cielo. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente que sea rock. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás. Aprendemos más en una canción de 3 minutos que lo que aprendemos en la escuela. Insea Rock, generando enseñanza. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-del-medio-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, 12 minutitos pasan de la hora 23, última hora del programa del día de hoy, de la fecha, del sí. 158 de Que Sea Rock, Don Colman. Sí, estamos viendo las alternativas de Uruguay 2, Bolivia 0. Sí. Casi 55 minutos, o sea, 10 minutos del segundo tiempo. Muy bien, era casi lógico, ¿no? Era previsible. Exacto. Bueno, se están golpeando la puerta, Colman. ¿Con los pies? No, me parece que no. Ah, bueno. Vamos a ver quién viene. Fin de semana, llega el relax. Sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que Sea Rock te presenta una para ver. Buenas noches, señorita Romina Beraldi. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Bien, pero ¿cómo andas, perfecto, querida? ¿Cómo andas vos? Bien, la verdad que llegué rigia esta semana de 5 días. Pensé que iba a ser peor y estoy llegando al viernes casi. Sí. Muy bien. Yo me mejor que lo que esperaba. Bueno, bien ahí. Yo calculo que voy a llegar arruinado mañana. Sí, ya ayer, estamos jueves y ya estamos chopando. No, que ayer me acosté tarde también porque tuve un cumpleaños familiar. Ajá. Y hoy nuevamente, ah. Así que mañana voy a estar. Me van a juntar claro, con bueno. Cucharita mañana. Igual. Y bueno, pero aguantate la pelusa. Sí, obviamente. Pero no. Es así. Vos venís de fin de semana, de 2 días, o sea, trabajar 2 días a la semana. Y bueno. Claro. Mirá que viste que tuvo el tiempo feo, me rasqué el higo a 2 manos. Y bueno, entonces. No me puedo pero quejar. Cuesta más. Entonces. El domingo a la noche no me podía dormir. La verdad es que cuesta mucho más. Exacto. A mí me costó mucho retomar el ritmo, entender que uno suena el despertador y te tenés que levantar. Fue complicado. Esta semana, lunes, martes, te digo que dije, ¿esto cómo era? Claro. Pero ahora estoy mejor. Ya mañana, en unos cuantos minutos ya va a ser viernes y eso me genera mucho entusiasmo y mucha alegría. Buenísimo. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Acá la pregunta del millón. ¿Trajeron sí. algún recuerdo de París? Sí, oui, vos sí. Oui, sí. Bueno, llegado a la Argentina el día domingo, llegó Don Leivas, quien se encuentra en este momento escuchando del otro lado de la pared. Digo, ¿ah? Está en la habitación escuchando. Ajá, un saludo, un abrazo grande. La trajo en carretilla, ¿no? Mira, a mí lo que me trajo, que era lo que más, no, yo eso lo había pedido, pero creo que como me conoce muy bien, supo, bueno, estuvo en París y como bien sabe, sobre todo acá el periodista deportivo, dentro de poco van a estar las Olimpiadas, y me trajo una remera oficial de las Olimpiadas. Bien, ahí. Y estoy un aplauso para contentísima. Sí. The original. Original, es hermosa, es blanca, de una tela muy linda, que tiene, bueno, las argollas acá en la parte como del corazón, y atrás dice París 2024, pero digo, muy fina, muy, te diría que si me la das, me la pongo para salir a bailar, ¿viste? Nada de deportivo, ahora viste que la gente sí. del deporte se viste muy, muy lindo, esas telas que son suavecitas. Claro. Muy bueno, así que me trajo eso. Y ahora estaba él terminando su cena comiendo un chocolate. Así que también trajo chocolates de las Europas. No, después se fue a Madrid y trajo chocolates de allá. Pero no, muy bien. Vino contento, pero bueno, también le costó volver a la rutina. Sí, así obvio, que acá... obvio. ¿No te trajo la clásica fragancia francesa? No, ¿sabes que no me trajo perfumes? Y ahí están los verdaderos perfumes. Igual, ¿no? Igual, ¿no habrá estado por la salada de la Champs-Élysées? Puede ser, sí. No, trajo chocolates, trajo mucho anchoa, atún, todo eso así de lata de España. De España, claro, sí. Mucho condimento, mucha cosa así. Y me trajo la remera, así que... y me trajo una mochilita de esas que se hacen chiquititas. ¿Vieron esas que se vende, bueno, en una marca muy conocida en España? Uh-huh. Que parece como una bolsita que la llevas en la mano y de repente la desarmás y es una mochila que te cubre toda la espalda. No. Así que me trajo esta también, sí. Bueno, son impermeables. Bastante está bien, muy bueno para el laburo. Bien, sí. Ligué. No te puedes quejar. No me puedo quejar, para nada. Así que bueno, saludos a la madrina también, que seguramente estará escuchando. Gracias. Y si no, igual le mando saludos a mi señora madre, que sí está escuchando. Después de esta conversación la voy a llamar, a ver si mañana voy a ir a comer a casa, así también ve a don Leiva. Y bueno, y a todos los que nos están escuchando siempre, amigas, amigos allá de Avellaneda, así que saludos para todas y todos. Un beso grande a la tía. Hola Romy, ¿cómo estás, Dani? Hola Dani, hoy te saludé muy temprano, me agarré un entusiasmo y después te colgué y te respondí mucho más tarde. Bueno, todo bien. Bueno, muy linda la nota, me gustó mucho. Gracias, querida. Estuvo muy bien, están pegando cada nota. Estamos progresando, de a poco. Me levanta, me gusta porque Ivope me levanta el ranking. Yo entro después de marcar bien alto, así que muy bien, me gusta. Romy, acá hay una pregunta de un señor también que del equipo de Que Sea Rock. ¿El Zorro? No. Ah. Un señor, dije. Ah, un señor, y bueno, sí. El Zorro, puede ser. Ya que anduvo don Leivas por París, dice, ¿habló con alguna cigüeña? Y no lo sé, no me comentó si pudo contactar. ¿O vino con la cigüeña debajo del brazo? No. Se hizo el globo, vaya. Espero que no hayan dado con ninguna cigüeña por ningún otro lado. No, o sea, yo prefiero. Boteando. Claro, no. Espero que no. ¿No estuvo haciendo alguna chimenguenchada? No, espero que no. Le saldría bastante caro, te digo, pasar la manufactura del niño en euros te mata, la verdad. Así que espero que no haya generado ninguna cigüeña. De este lado no trajo cigüeña a Latinoamérica, así que creo que todavía no. Pero bueno, las cartas andan, ¿vieron? Ahora se manda mail, no se mandan más cartas a París. Es todo por mail. Claro, pero todavía no hay noticias. Bueno, listo. Bueno, en cualquier momento quizás venga por los aires de los cielos argentinos volando la cigüeña. Uno nunca sabe. ¿Y quién te dice? Un cóndor. No sabemos. Quizás es más latino, es como un cóndor más que una cigüeña. Pero bueno. Ya se enterarán. Cuando ocurra, ya se enterarán. Obviamente. Perfecto. Muy bien, vamos a meternos de lleno, basta de cháchara, vamos a meternos en la columna del día de hoy. Vamos a la columna, tengo... voy a arrancar con el estreno, un estreno que yo al menos vengo esperando hace bastante. Habíamos hablado de esta serie en otra oportunidad, se llama El Oso, tenía dos temporadas hasta el momento. muy buena serie, que básicamente se trataba sobre la primera temporada, un bar en un barrio muy bajo de Estados Unidos, un chef que tiene que dejar su profesión para hacerse cargo de ese negocio familiar una vez que su hermano se suicida, y la segunda temporada era él intentando convertir ese restaurante suburbio, sí, en un restaurante de alta gama. Exacto. Y termina la temporada en un momento muy cúlmine, cuando es la inauguración de este restaurante de alta gama, y él la pudre, se queda encerrado adentro de la heladera, no, ¿cómo se le dice? La cámara frigorífica. La cámara, sí, claro. Exacto, y termina hablando, pudriendo, bueno, todos se terminan peleando, y nos dejaba la segunda temporada con la duda de cómo iban a remontar las relaciones y los vínculos después de semejante papelón. Y resulta que hoy, 27 de junio, se estrena El Oso en Estados Unidos, y aquí en Latinoamérica se va a estrenar el 17 de julio, por eso la traigo a colación, porque falta unas poquitas semanas, y ya sabemos que se está filmando la cuarta temporada. No. Así que para los fanáticos, sabemos que el próximo año, porque ya estamos en el último semestre, así que el próximo año vamos a tener también cuarta temporada. ¿Dónde la vamos a ver? Bueno, resulta que acá se hizo otra vez las corporaciones que se desarman y se arman y se vuelven a desarmar. Sí, ya me resulta imagino que Star Plus dejó de ser Star Plus. Exacto. Y en unas poquitas semanas va a ser Disney Plus. De hecho, el encargado va a ser parte de Disney Plus porque toma todo el catálogo de Star Plus. Claro. De hecho, no sé si vieron en redes que hay como un chiste del encargado promocionando que por favor te suscribas a Disney porque, bueno, ahora tenés un beneficio. Bueno, hay todo como una serie de videos de Franchella utilizando el personaje y el estreno de El Encargado 3, sí, para publicitar a bueno, Disney Plus, que básicamente es que se unificaron las plataformas y los catálogos. Así que la vamos a poder ver por ahí. La tercera temporada del Oso, ¿de qué se va a tratar? Bueno, a ver, ellos ya entendieron que si no trabajan en equipo, las cosas no funcionan. También entendieron que cada segundo cuenta, pero ahora los pingos se ven en la cancha y van a tener que demostrar si realmente están a la altura o no de conseguir alguna estrella Michelin. Entonces, bueno, todo se va a volver mucho más competitivo, los amigos van a empezar a competir entre sí y se le va a dar ahí como una vuelta de tuerca. Yo creo que esto, no sé si va a ser Grey Anatomy, pero El Oso viene para rato. Digámonos que arrancó como siendo una serie muy novedosa, primera y segunda temporada la recontra re rompieron, se llevaron muchos premios, y bueno, ahora ya hay una tercera, una cuarta, y quién te dice que después terminamos viendo como en Grey Anatomy, temporada 19, me parece que al ver muchos personajes y muchos vínculos, todo da a entender de que va a ser para largo. Así que el novio de Rosalía, porque no sé si sabían que el actor que hace de Carmi actualmente es el novio de Rosalía, no, parece que va a tener trabajo para rato. Largo rato. Así que bueno, vamos a esperar el 17 el estreno del Oso en la nueva y renovada Disney Plus. Disney Plus, exacto. Disney Plus, sí, lo que hicieron es dejaron el Disney y le sacaron el más, el Plus del Star, y armaron Disney Plus. Disney. O sea, hicieron como se rompieron mucho la cabeza. Sí, no, totalmente. Sí, sí. Hicieron esas cositas que suelen hacer. Después te das cuenta que son todos los mismos, ¿viste? Uno contrata una plataforma, otra, y después en definitiva se unen las corporaciones y bueno, quedó esa suscripción. ¿La tienen ustedes, la ex Star Plus y la actual Disney Plus, o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Bien, sí, bien, bien. Yo tengo todas las plataformas. Sí. Excelente. De una manera media, sí, media turbia, pero bueno. Sí, sí, pero bueno, la tengo. Bueno. No, está bien, perfecto. No, está bien, está bien. Si la tenés, la compartís. ¿Cómo haces? No, puede compartir. No puedo. No puedo dar muchos detalles. No. Porque se corta, se corta. Sí, nos privado. Están escuchando. No lo meta en terreno pantanoso. Que ya me dejó en offside con el tema de los timbres. Claro, así que, por favor. Tengo miedo que no, por favor. Si yo ya no quiero generar más disturbios. Bueno, y mi segunda recomendación de la noche viene un poquito como hecha doblete, porque no sé si se estuvieron dando cuenta que en el último tiempo se habló muchísimo de Cris Miró, porque iba a venir una serie, que es una serie nacional, Argenta, sí, que iba a tratar la biopic de Cris Miró, y se estrenó, empapelaron la calle, no sé en conurbano, pero acá en Capital. Sí, por todos lados. está toda empapelada. Y bueno, se llama Cris Miró, ella, y trae la biopic de la primera vedette y actriz de revista que fue transgénero en Argentina. Estamos hablando de los años 90, exacto, específicamente en el 95. Cris Miró estrenó una obra en el Maipo, que era un, es, bueno, ya no es, era un templo de la revista porteña, claro, y claro, obviamente fue romper todas las estructuras que una mujer transgénero pudiera ser parte de una obra y luego protagonista. Exacto. ¿Por qué traigo esta serie? Porque me parece muy interesante verla en perspectiva. Está bien hecha. Creo que lo más logrado de esta serie es la interpretación de Mina Serrano, que hace de Cris Miró, que es una actriz trans, pero española. Exacto. Y la verdad que logra logra captar el acento argentino bastante bien. Sí, es, sí. Bastante raro darse cuenta que se sea. En alguna situación puede ser que uno se dé cuenta, pero la verdad hace una interpretación buenísima, claro, está muy bien caracterizada. Igual lo que sorprende también, tiene un parecido, ¿eh? Sí, sí, parecido, ¿eh? Sí, sí. Tiene un gran parecido, tiene un gran parecido, y también me parece que la serie se destaca mucho en la caracterización. La verdad que ella está muy bien lograda, también los vestuarios, el maquillaje, el pelo. Claro. Y creo que lo que destaca también es un elenco que no hay grandes figuras. La verdad que hoy podemos hablar de figuras de renombre, pero de segunda línea, bueno, Radagast, Katia, sí, Aleman, sí, sí, pero que todos cumplen una buena interpretación, una buena función. No hay ningún personaje exagerado, ni ninguna interpretación como muy fantástica o fuera de lo cotidiano. Me parece que los padres interpretan bien el rol de padres en un contexto donde no era común tener un hijo o una hija transgénero. Así que la verdad es que lo que más me gustó de la serie fue eso. Después vamos a hablarte, tenemos que ver que son los años 90, en algunos casos está logrado, en otros no tanto. Se utiliza el mismo recurso que con Coppola, que ustedes la habían visto, que recuerdan que usan como una cámara alternativa, claro, 4-3, sí, como sí, para emular un poco la época. Bueno, eso quizás resulta un poquito repetitivo porque lo habíamos visto de antemano en Coppola, sí, pero la verdad que en líneas generales es una serie corta, porque son 8 capítulos de 30 minutos, los más largos, hay claro, otros que son de 23, 24 minutos, se ve muy rápido y la verdad que es muy interesante. Y la otra recomendación que viene de la mano de la serie es que vean, para potenciar la historia de Cris Miró y conocer el personaje humano que fue, no solamente el artista, claro, es Historias Innecesarias. Historias Innecesarias es de Damián Cook, que es un chico que hace videos hace muchos años en un canal de YouTube que tiene este nombre, y saca videos todos los domingos. Así como domingo, como si fuera una misa. Todos los domingos hay un video nuevo, lo saca por temporadas, y este último tiempo fue sobre todo de biopic. Y la verdad es que me parece muy interesante verlo en el orden que quieran. Pueden ver primero las Historias Innecesarias y luego la ficción, o al revés, pero me parece que son como el apoyo que se necesita para entender al personaje, porque la serie no deja de ser una ficción y hay muchos hechos que están un poco, bueno, diálogos y todo, que están más adornados y más puestos, y Damián utiliza archivo completamente real, con lo cual es todo documental. Así que, bueno, me parece interesante para conocer a la figura de una mujer trans que fue pionera en lo suyo y que sobre todo fue quien empezó a visibilizar luego de ella. De hecho, quien la reemplazó cuando ella enfermó fue Flor de la B, claro, y bueno, y después de ellas vinieron un montón de otras artistas, pero bueno, fue la puerta de entrada para una comunidad. Así que véanla, me parece muy entretenida y muy significativa también por los años 90 que tratan, digo, hay ahí todo un contexto político, sobre todo para los más jóvenes que no han vivido los 90, resulta muy interesante. Así, exacto, que bueno, Cris Miró, ella, eso lo pueden ver en TNT, los días domingo, sacan de a un capítulo las 22 horas, para, sí, el que le gusta la televisión. Exacto. Después en Flow está subida la serie entera, sí, y en Max para el resto de Latinoamérica. Bueno, y Historias Innecesarias por YouTube, eso ya saben, googlean, ponen YouTube, Historias Innecesarias, y les van a salir de forma totalmente gratuita todo el canal de Damián Cook. Muy bien, hablando de biopic, Romy, se viene una biopic nueva también, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡La de Leo Mattioli! Sí, Leo Mattioli, bueno... Y la, el León santafesino. Exacto, y habíamos hablado también la de... Todavía creo que nos estrenó la de Don Carlo. Ah, sí, con la de Baraglia. ¡No, sí! Sí, sí, bueno, la de... La del Johan, ¿no? Vamos a decir. Don Carlo. Hay dos versiones. Está la que es ficción, que es la de Leo. Sí. Y bueno, y está la documental. Se claro. filmaron, de hecho. No, no, no, pero mismo... creo que hacía de Carlos. ¿Cómo se llama? Leo. Leo Baraglia. Claro, pero por eso claro. hay dos. Claro. Hay dos. Está la ficción y la documental. Supongo. O sea, se filmó al mismo tiempo. Supongo que un poco va a funcionar de contracara. Vamos a ver quién. ¿Quién dice lo más parecido? Claro, como, claro. Como el caso María Marta. Exacto. Claro, vamos a ver cuál dice más la verdad, pero así es. Viene la del Riojano, vamos a ver si la gente se anima a verlo por tocándose Dios. El huevo izquierdo, ¿no? No sé. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Ah, bueno, qué y... bien, ¿eh? Después los mal, los mal hablados somos claro, nosotros. Somos nosotros. Una ay, cosa no, de no, no. El doble sentido. No. Pero no es doble sentido. Ese, perdón, pero eso es cábala. Al riojano hay que nombrarlo tocándose el huevo izquierdo, la teta izquierda. Yo no, no. Yo si me tocaría, me tocaría el testículo. Bueno, el testículo izquierdo, es verdad. ¿Saben qué? Vamos a hablar bien anatómicamente. El testículo claro. izquierdo y el la seno. Mama izquierda. O, exacto. O seno o boobies, en todo caso. O mama claro. también. Sí, sí, pero háganlo de esa manera. Por favor, por el bien del país, no nombren a esta persona sin hacer los toques no, necesarios. No, no, por favor, por favor. Bueno, y pero... Lo... Sí. No, y lo de Leo sí. Sí, lo de Leo, suceso. Ahí estuvo hablando el hijo de Leo Mattioli, que aparentemente Rodrigo de la Serna va a ser, ¿no? Rodrigo de la Serna parece que va a ser, no sé si tendrá que engordar tanto. Y un poco va a tener que engordar, ¿eh? Y un poco va a tener que engordar, pero ya hay un parecido. ¿No les pasa que cuando dicen el personaje tal, lo va a interpretar tal, ya lo ves un poco parecido? Ya le encontrás, ya le encontrás el parecido, exacto, sí. Yo ya, de la Serna ya lo veo ahí cantando unas cumbias, moviendo la cadera, moviendo la manito ahí cerca de la cara. Lo vi, me parece muy bien y siento que nada, es un suceso. Igual hay muchas biopics que tienen que ocurrir, de hecho Cena sí, se estrena este año también, que se hizo hace ya un año y medio, casi dos, se filmó, y Cena fue muy largo el proceso, así que bueno, eso tiene que ocurrir este año. Pero estoy muy contenta con lo de Leo Mattioli. Vamos a ver qué pasa. Espero que sea mejor que Rodrigo. Que Rodrigo estuvo medio no para te, abajo. ¿No te gustó esa? Y me gustó más Gilda. Sí, Gilda para mí, bueno. Para mí estuvieron ahí pareja, sí, sí. No, me parece, al menos para mi gusto, yo qué sé. A mí me gustó más Gilda, menos Rodrigo. Espero que Leo Mattioli haga justicia. Bueno, sí. Lo que hablaba recién de moviendo las caderas, pechito con pechito y ombligo con ombligo, lo podía haber hecho Pancho de la Sonora Colorada. Ah, bueno. Es verdad. Claro. Es verdad. Excelente. ¿Vos lo bailabas haciendo el ¿vos hacías el pasito cuando claro. lo bailabas? Claro. No, ¿qué pone? Si baila cachete no. con cachete, pechito con pechito. Pechito con pechito y ombligo con ombligo. No, ¿cómo que no? En las fiestas, en los eventos. Ahí era bailador, los 90. El bailador asesino. Era los 90, eso en Q y en el cielo pegaba, pero bien arriba. Yo quiero hacer una pregunta ahí en la mesa. Más o menos. Yo sé que Carlos sí, unos pasitos cumbieros se tira. Pero el resto, ¿no baila cumbia? No. Dani no baila. No. Sí, yo en mi época era bailarín. Ah, ¿viste? Claro. Se hace el finol. Y sí, está todo bien con que te gusta el rock, pero una bailanta sí. te pegaba. Después de la cuarta, quinta birra. La bailanta de los 90 es la que uno ahora ve algunos restos que quedaron de algunos. Un Comanche, un Volcán, un Malacate. Entonces está, ¿entendés? Pero bueno, quedaron bastante deteriorados. Pero te hago una pregunta, vos no usabas el pelo largo a lo Volcán. No me daba el target ni las lanas. Para los oyentes que nos están en ese momento siguiendo, sí, eso es que sea rock, pero estamos hablando de cumbia, porque sí, somos versátiles. Una cosa es así. Sí, obvio, acá entra todo, entra y sale todo. Igual, hay para todos los gustos. Bueno, Romy, bueno, muchachos, excelente. Esas son las recomendaciones. Mándele un saludo grande a don Leivas. Sí, un abrazo grande. Un abrazo grande, Romy. Y bueno, a ver si... Nos trajo hamburguesie de francés. No, de croissant. ¿De por qué? De croissant, de toilet. De petit, de oui, no, sí. ¿Cómo? ¿De qué? De petit, dije. No, sí, no. Oh, hacete cargo de lo que decís, Carlitos, ¿eh? En tu idioma francés, hacete cargo de cada palabra. Sí, por favor. Yo sé, yo parlé francés. Lo vas a meter en líos. Siempre me dejan expuesto a mí acá, así que... No, pero con una de las cosas le dije, che, ¿comiste algo así como tradicional de Francia? Sí, paninis. Escúchame, eso es un sanguchito el panini, no me jodas. Una marca de fiambre. Comer algo más rico. Ahí lo tenés, claro. Pelotudo. Y bueno, es humilde, eso sí. Bueno, perfecto. Muy bien, señorita, bueno, le mandamos un beso grande. Un abrazo enorme. Buena Nos vemos semana. La próxima. Dale, besito. Adiós. Chau, chau. Romy. Chau, Romy, un beso grande. Tercer gol de Uruguay, Tercer gol de Uruguay. Pasaba Romilita Braldi con una casi, para casi. Ver. Gol de Uruguay. Ah, gol al final. Sí, listo. Vamos a escuchar rock and roll aquí en Que Sea Rock. Esto es un... me lo piso todo. Oh, saque todo, por favor. Y no sé, el operador está haciendo lío. No, no hay que pisar los temas, por favor. Vamos de vuelta. Dale. ¿Arranco o no arranco? Ay, Dios. Está mano de amianto. ¿Arranco? Yo no soy arranco. Operador técnico, Bueno. A ver. Ahí va. Ahí está, ahora sí. Bueno. No digamos nada. Rápido. Proud Mary, un tema de Creedence. Orgullosa Mary quedaba mejor. Exacto, bueno, un cover. Un cover. De la mano. Bueno, no, lo vamos a pisar de vuelta. Después lo decimos. Chau. Sobre el aire de la ciudad se escucha y se siente Que Sea Rock. The world was on fire, no one could... save me the y está fuera de control. No es un problema que lo puedas detener. Simplemente es rock and roll. Que sea rock, arde en tus venas. Bien, 44 pasan ya de la hora 23. Como siempre se me fue la hora al demonio. Sí, somos nosotros, somos así. Yeah. Último tramo de que sea rock. ¿Está Jorge ahí? Sí, acá estamos, qué justo que entramos hoy. ¿Por? No, recién digo que entré justito. Entramos justito, ¿no? Por el retorno. Le faltó un separador. No sé. Acortamos tiempo. Ah, bueno, bien. Sí, sí, así que bueno. ¿Cómo pasó la noche, don Jorge? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Con fresco? Aquí. ¿O está medio medio? Y está como medio destemplado. Hay que prepararse para el fin de semana. Se viene el frío polar, dice, ¿no? Sí. Igual. Bueno, sí. Nos quedaremos adentro. ¿Qué vamos a hacer? Y sí, si hay un poco de sol, bueno, qué sé yo. A tomar sol. Pero. Bueno, no será tomar sol, pero es otra cosa. Con sol el frío es otra cosa. Y como decía, y sin viento, mejor. Como decía el querido Mauricio, abríguense bien y no gasten gas, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a hacerle? es lo que hay. Hay que afrontarla de alguna manera. Exacto. Bueno, vamos a meternos de lleno con toda la información, con cartelera, con efemérides y obviamente con un poco de data de información de rock. Arranca don Jorge directamente desde la Baticueva de la ciudad de Lugano y todo lo que tiene que ver con cartelera. Así es. Comenzamos con lo que va a pasar mañana, viernes 28 de junio. Se nos va junio, ¿eh? Sí, ya está, ¿eh? Sí. Mañana en el Centro Cultural de San Isidro, en la Avenida del Libertador, 16.138. Ahí toca nada más ni nada menos que Huff. Muy bien, así que mañana a partir de las 9 de la noche. Y también mañana toca Pierre. Mañana. Esta noche toca Pierre. No, esta noche no. Mañana. Casi fue la viernes, sería otra cosa, claro. Podríamos decirlo. Exacto. Claro, pero mañana toca Pierre en el Quality Espacio. Esto es en Avenida Cruz Roja, Argentina 200, en Córdoba, ciudad y provincia de Córdoba. Yo. Así que listo junio. Se nos viene Julio y Adrián Barilari. Se presenta en el Teatro Municipal Rafaela de Aguilar. Esto es en De la Nación 346, en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El jueves 4 de julio, el jueves que viene, sí, a las 9 de la noche. Hablando del jueves que viene, ¿el jueves que viene vuelve a jugar Argentina en la misma hora de que cerró? No sé, juega el sábado el último partido de fase de grupo y no sé cuándo sería cuarto final. Puede ser, capaz sí, que sí, Sí, casi seguro el jueves que viene, así que el jueves que viene estamos de partido otra vez. Bueno. Vamos a pedir a la pizzería entonces, que está la promo, sigue la promo de 2900, como dijo don Carlos Hernán Méndez Carlos Bedia. Ah, sí. En la pizzería hay una pizzería, una cadena de pizzería, que cada vez que está jugando la selección argentina en esta Copa América, retraen los precios a lo que fue la final del 2022 del Mundial. 2.900 pesos la musarela. Señora, señor, una ganga, aproveche. Sí. ¿Llegan a Lugano o no? Y debe haber por ahí cerca alguna. Después le decimos la data de la cadena. Bueno, muy bien. Sigamos con la agenda. Con Juana la Loca, que se presenta en Rosario el sábado 6 de julio en el Centro Cultural Güemes, en Güemes 2808. Esto obviamente es en la ciudad de Rosario. Entraditas desde 8.000 pesos. Bueno. Y si no pueden ir a Rosario, pueden ver a Juana la Loca aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Niceto Club, pero el sábado 31 de agosto. Sí, esto es ya para ir agendando. Sábado 31 de agosto, entonces, en Niceto Vega 5510, con las entradas, ahí un poquito más carola, desde 10.000 pesos. ¿Más carola? Sí, un poco más caras. Sí, bueno. Y bueno, cerramos este bloque con el entrevistado de hoy, con Roque Narvaja, que se presenta entonces el sábado 6 en el Teatro Morón, en Morón, y en la Trastienda el viernes 12 de julio. Muy bien. Efemérides del 23 de junio del 73, lanzamiento del single Money de Pink Floyd. En el 80, lanzamiento del disco Save It de Bob Dylan para vos. En el 67 se lanza el simple de Los Gatos viendo La Balsa y Ayer Nomás. Dos grandes temas, Sí. En el 40 nace Struth, poeta, pintor, pianista y bajista original de The Beatles, fallecido luego en el 62. Y en el 23 fallecía Lee Roach, ex baterista de Megadeth. Muy bien, los herederos de Bon Scott celebrarán su cumpleaños con un concierto especial cerca del pub donde AC/DC hizo un show secreto en el año 1977 y algunas actividades más. El para siempre añorado añorado e icónico vocalista. Sí, añorado. Icónico vocalista con el que AC/DC alcanzó el Olimpo del rock, Bon Scott, habría cumplido 78 años el próximo 9 de julio para celebrar esta fecha del nacimiento de una de las más legendarias estrellas del rock. Se han anunciado que los herederos de su legado se han embarcado en una serie de actividades, entre las que se destaca el concierto de homenaje que recordará en show secreto que realizó AC/DC en Nueva York en el año 1977. Don George. Muy bien, seguimos por aquí por la ciudad de Buenos Aires. Mira lo que tengo por aquí. El viernes 12 de julio se presenta Bestia Bebé. Es una banda. Sí, Bestia Bebé. A un conocido le decían también así. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué, che? No sé, dice que tenía un bebé que le cobraba. Bueno, caminaba solo. En este caso. En este caso es una banda. Es una banda porteña. No tiene nada que ver con lo que ustedes están pensando. No, no. Es una banda de rock porteña que en el año pasado, en el 2023, cuando el último disco fue elegido como uno de los 50 mejores discos. Así que Bestia Bebé se va a presentar en el Centro Cultural Conex el viernes 12 de julio. Investiga ahí a ver qué es Bestia Bebé. Bueno, ahora voy a decir. Me dijeron, qué Bestia Bebé, me dijeron. Excelente. Bestia Bebé entonces en el Centro Cultural Conex en Sarmiento 3131 el viernes 12 de julio. Pez también se presenta en Niceto Club. Para el día del amigo, ¿no? Claro, en Niceto Vega es 5510, el día del amigo. Así que vamos todos a festejar el día del amigo ahí con Minimal. Muy bien. También tenemos el por aquí, a ver, tenemos más para Tambiónica, en el Movistar Arena, en Humboldt 450, el jueves 1 de agosto a las 9 de la noche, y el sábado 3 de agosto a la Versuit Vergara Bat, que se presentan en el Teatro Vorterix, en Avenida Federico Lacroce 3455. Y aquí hicimos los deberes. La semana pasada ustedes preguntaban cuánto estaban las entradas para ver a Ciro y los Persas. Sí. Bueno, desde 20 lucas, desde 20 lucas. 20 lucas, sí, desde 20 lucas para ver a Ciro y los Persas en el Movistar Arena. Ah, no es que tanto. Se presenta, bueno, desde capaz que sí. Más cerca, pero 20 luquitas. Bueno, está como para verlo. Jueves 8 de agosto, viernes 9 de agosto y viernes 30 de agosto en el Movistar Arena. Así que tienen ahí para elegir. Muy bien. Efeméride desde el 27 de junio, el día de la fecha del 94, lanzamiento del disco The Plasma Shaft de Red Hot Chili Peppers. Del 90, Miguel Mateos publica su álbum Obsession. Así decía. Su álbum formal como solista. En el 2002 falleció John Entwistle, bajista del grupo británico The Who. Y en el 2021 muere Willy Crook, saxofonista de Patricio Rey, su redondito de ricota, Los Abuelos de la Nada, Fontova Trio y Riff, entre otras bandas. Muy bien, el pasado 25 de junio, hace dos días, el recuerdo de la hija de Ricardo Iorio en el día de su cumpleaños. Ricardo Iorio murió ya hace 8 meses, qué bárbaro. Y su hija Diana decidió recordarlo y homenajearlo en el día en el que hubiese cumplido 62 años. Diana publicó un mensaje en su cuenta de Instagram y emocionó a los seguidores del artista. Las fechas difíciles que excavan años de vida vivida, a lo largo de 36 años te vi luchar mucho. Eso me preparó. ¿Qué es un hombre sin fe? ¿Existe algún tesoro que valga algo si es que este mundo sí? Existe, los pequeños tesoros. 25 de junio, hace varios años, es motivo de conmemoración del metal pesado y acompaño también un día en los que amigos se juntan a escucharte y rememorar momentos al abrigo de un asado. También un día que surcará un sentimiento especial en muchos a lo largo y ancho del país y en otros pagos también. Yo me quedo con este, la réplica, dijo la hija de Ricardo. Y bueno, el mes de diciembre va a haber un show especial del Tano Marcielo en el Movistar, ¿cómo se llama? El estadio que está ahí en en la calle Humboldt. ¿El esposo del Movistar Arena? No, no, el Movistar el Ah, ¿el sí, Movistar es? Claro. Movistar ¿seguro? Sí, sí, joder, sí, Humboldt es ese, sí. No, no, la cancha que, de Atlanta. No, la de Argentino Junior. El de Argentino Junior, es el Malvinas Argentina. Ahí, Malvinas Argentina, exactamente. Malvinas Argentina. Bueno, bueno, pero el ya podemos decir sí, si está todo bien. Dígalo. El jueves 26 de diciembre. Con la resaca y todo, vamos sí, a decir. Sí, nuestra, seguramente. Sí, obvio. Para cerrar el año de acá, de que sea rock. Va a estar el Tano Marcielo entrevistado. Hablando de este show, obviamente. Así es, y de toda su trayectoria y otros. Haciendo un acústico. Ojalá. Sigamos, sigamos. Vamos que nos corre el tiempo. Bueno, muy bien. Por aquí los últimos tres nacionales. Indios se presentan en Niceto Club el jueves 8 de agosto. 8 de agosto. Entraditas desde 19 lucas para ver a Indios. ¿Qué tal? Sí. Bueno, una ganga. Muy bien. Cruzando el charco, se vienen para aquí, para la Argentina. Se presentan el sábado 10 de agosto en el Movistar Arena. Allí, entradas 11 lucas. Muy variado el tema. Sí, ¿no? Sí, sí, señores. ¿Y qué más tenemos por aquí? Tenemos a Los Tipitos en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes 857, que se van a presentar el sábado 17 de agosto. Y el último que tengo por aquí, después algún apéndice de algún internacional, Winona Riders, se presentan en Niceto también el sábado 17 de agosto. Entradas ahí desde 10 lucas. Bueno, gran banda para ver, Sí, señores. Muy bien, la última de mi parte. Pity Fernández reversiona en tono country clásicos de Hermética, Sumo Spinetta y Charly García. El Pity Fernández, uno de los artistas más activos de la escena del rock, sigue girando por la Argentina y Uruguay con su banda solista Los Irrompibles, al tiempo que lanza nuevo material. Con un estilo influenciado por sonidos country, blues y folk, el Pity interpreta en vivo las canciones de su discografía. ¿Qué pasa? ¿Están tosiendo? Bueno. Más algunas reversiones del clásico del rock argentino. Es la humedad. Este mes se presentó en La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. Naniaco. En agosto será el turno del litoral con actuaciones en Corrientes, Resistencia y Formosa. En tanto, quien también es vocalista de La Pastilla del Abuelo, acaba de publicar el EP versión Cobra Lado B, con 5 reversiones en tono country y folk de clásicos de nuestro rock. Se incluyen Barro Tal Vez, del Flaco Spinetta, Olvídalo y Volverá por Más, de Hermética, Rezo por Voz, de Charly García y Spinetta, obviamente, y 1989, el Reggae de Sumo, y el 38 de Divididos. Bueno, así que bueno, bien ahí. Habría que escucharlo. La última de acá, no de musical, sino de deportiva, sí. Uruguay 5, Bolivia 0. Ah, bueno, qué paliza. Sí, y bueno, era previsible. Era sabido, ¿no? Sí, y se viene un fin de polar y hay crecida en la costa atlántica. ¿Hay crecida? Sí. Bueno, listo. Bueno. ¿Tengo algo por ahí, muchacho? Yo no. ¿Don Jorge? No, la última que tengo, Toto, sí. viene a la Argentina y bueno, celebramos el Día de la Música con Toto. El Toto? Viernes 20. Con el Toto, sí. El viernes 20. Ojo, cómo se celebran con el Toto, ¿eh? El Toto, ese día. Viernes 22 de noviembre, Toto en el Movistar Arena, entradas ahí sí, saladitas desde 50 lucas. Fanático de Toto. Nos quedamos Golden Nine ahí. Bueno, o con África. Exacto. Bien. Bien. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarle rápidamente las personas. Hicimos un posible un capítulo más de que sea rock. Quedamos en la dirección general de la emisora, a cargo de la señora Claudia Laporta. Un beso, Claudia, hace rato no viene a saludar. Sí, gracias, Claudia, gracias. Quedamos en la operación técnica y puesta en el aire, el operador Guante de Amiento, que hoy estuvo bastante. ¿Bastante qué? ¿Qué? Humedecido los dedos. Es la humedad, la humedad. Sí, bueno, ¿qué dije? La supervisión técnica y trayendo agua caliente para el mate, Damián el Zorro Espadea. En su corsé, cuando sale la luna, aparece. Grande, gracias, Damián. Cumple varias funciones, portero también. Sí, olvídate, de todo un poco. Sí, sí. Muy bien, también tenemos hoy estuvo presente aquí el amigo Daniel en la sección Encrucijada Difusión. El señor Daniel Panther Rock Hernández. Gracias, amigos. Dentro de 15 días. Muy bien, flaco, gracias, Gracias por estar. Vendrá la próxima semana, creo que vendrá, porque no dio señal de vida, pero no, estará. Si no es feriado, no. Rock Mix. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Tenemos a nuestros amigos, queridos columnistas. Hoy estuvo presente en una para ver. La señorita Rominita Beraldi. Vendrá la próxima semana. ¿Qué vendrá la próxima semana? Y... ¿qué lo digo? ¿No lo digo? Hay algo nuevo, ¿eh? Bueno. Se está gestando algo nuevo. Sí, el huevo de la serpiente, ¿no? No. Ah, bueno. Algo nuevo. ¿Usted sabe algo, City? No, por acá algo me dijeron, me estuvieron comentando, pero no. Es top secret. Exacto. Esperemos hasta el jueves, entonces. Sí, bueno. Esperemos. Productora fantasma. Luego vendrá la escuela de rock más adelante. Acá lo del profe Juan Carlos Cardoso. Todo bajo el apoyo logístico y la edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Como siempre, le mandamos un beso enorme. Gracias, amor, por todo. El apoyo y está siempre ahí presente. Sí, el aguante. Desatemos y pongamos el aguante. Con actitud libre. La artística de voz en off y ediciones. A cargo del Sitter Air Master Edition. Saludos, sí, City. Saludos. Estuvimos todos bajo la atenta mirada de los viejitas piolas producciones. Ya te viejita. Viejito. Viejita en todo caso. Viejiten. Vejete. Los viejitos piolas producciones. Y te hicimos compañía hoy en la conducción, aquí haciendo conducción y acompañando al señor Daniel Panther. Rock Hernández. Aquí también, face to face, mi amigo, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Gracias, querido. La verdad. No nos olvidemos de la... No, por favor, y directamente también en la ciudad de Lugano, en la Baticueva, también haciendo conducción. Claro, señor Jorge, que trafesa. Gracias, Jorgito. Muy bien. Hasta el jueves que viene. Bueno, sí. Nos vamos. Esperá, y falta el osito cariñosito, el creativo Winnie Pooh, Panda Petido y Hormiga, Roberto Carlos Ortiz. Bueno, nos vamos. Un besito, MG, gracias por estar, te amo. Buen fin de semana. Gracias, querido. Gracias a vos también, Nos vamos con Papo y Adrián Otero tocando en alguna nube por ahí. Sí. Esto es. Con Elvira es otra cosa. ¡Elvira! ¡Chau! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Adiós! Chau. ¡Elvira! Me gusta estar al sol. Todo el tiempo me gusta estar al sol. Me levanto a la mañana, veo una sonrisa en ti. Creo que este blues podrido que te hace sentir feliz. Elvira, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo me gusta estar al sol. El botón que me seques el pelo con un viejo pantalón. Elvira, me gusta estar al sol. Todo el día, todo el tiempo me gusta estar al sol. Elvira.